El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Tal como vino, se fue. La noche más especial en el mundo de los videojuegos se produjo la semana pasada con la celebración de los Game Awards. Una gala que pretende servir de celebración de los videojuegos, pero también como ventana para anunciar futuros proyectos y galardonar a los mejores de los últimos meses. El problema es que nunca llueve a gusto de todos, y Geoff Keighley se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar lo que pretende ser al mismo tiempo una gala de premios y un formato de anuncios. Pero ¿es siquiera eso posible? ¿Puedes hacer que el formato sea atractivo sin resultar pesado ni restar valor a tus propios contenidos? Y lo cierto es que este año ha sido el que mejor respuesta ha tenido por parte de los jugadores. Siempre hay peros, es verdad, siempre hay puntos a mejorar que hoy trataremos de analizar todos juntos, pero parece que existe cierto consenso en que al menos ha sido mejor que en ediciones pasadas. Todo parecía a pedir de boca para el periodista convertido en empresario, si no fuera porque en el punto álgido de la noche, en el momento de la entrega del galardón a mejor juego del año, la recepción del premio estuvo empañada por un espontáneo adolescente que acaparó todas las atenciones. Un año entero preparando la gala para que salga impecable y en el último momento te la arrebata un niño. Así de cruel es a veces el mundo cuando noticias así se propagan como la pólvora en redes sociales. En fin, quedará como una curiosidad en un evento que deja muchos anuncios, pocas sorpresas en cuanto a premios y la sensación de haber estado a la altura para los valientes que en la otra punta del globo lo veíamos a altas horas de la madrugada. Yo voy a darle la bienvenida una semana más aquí al Batallón Pluto a mis compañeros, que además todos estuvieron en ese evento, en esa gala, viéndola en directo a través del canal de Twitch, y ahora pues nos contarán qué les pareció. Vamos a ello. Sofía, bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio, otra vez por estar aquí, hablar un ratito de los Game Awards. Y sí, efectivamente, para la gente que vivíamos en Europa se nos hizo un poco cuesta arriba porque era entre la 1:30 que empezó la previa hasta las 5 en punto de la mañana que terminó la gala de los Game Awards, así que fue algo complicado. Es verdad, completamente. De hecho, tú pensabas que no ibas ni a aguantar toda la noche, ¿eh? Confiésalo. Sí, totalmente. Yo es que de hecho le dije a Sergio, digo, ¿qué hago? Si me noto muy, muy cansada, con mucha ganas de dormir, os lo aviso y tal. Y me dijiste tú, tus palabras fueron así y era la realidad, que es que cuando una vez que entráramos ya dentro de la gala, la adrenalina de los premios y de las cosas, yo creo que el que más me espabiló fue el anuncio de Death Stranding 2. A las 3:10 de la mañana eso ya me espabiló totalmente y la verdad que, como comentó Víctor en su día, que también estuvo presente con nosotros en la gala, fue uno de los Game Awards más dinámicos que había vivido, porque creo que incluso más allá del tema de comentarlo en directo por la noche con vosotros, que también eso le da un plus, es que también el formato en sí de este año me parece que ha estado muy bien, muy entretenido y poco rollazo en ese aspecto de grandes discursos, salvo el primero, que se le fue un poquito de las manos, sí. Sí, sí, sí, sí. Luego vamos a hablar de todo ello, pero es verdad eso, que cuando uno está ya en el fragor de la batalla, estábamos en directo comentando, aguantando también algunas entregas de premios, a mí me ocurrió lo contrario, que cuando yo acabé, le di al pilotito rojo y me fui a la cama, luego no podía dormir. Y luego al día siguiente claro. Lo pasé fatal, ¿eh? Pero sí, sí. Sí, totalmente. Y ya como última cosa, la verdad que me costó mucho porque yo tenía una reunión a las 9:30 a.m. Me acosté ese día y dormí muy poquito. Mi pareja además se levantó temprano porque tenía que irse a trabajar. Y en el caso de luego a las 9:30 a.m. hice la reunión como pude, pero es que luego no pude dormirme tampoco a las 11, o sea, tuve que estar esperando como un poquito a las 4 y luego ya la noche en sí ya dije, oh, ya podía dormir bien, pero me tiré todo el día durmiendo 2 horas y te digo una cosa, no lo pasé tan mal, ¿eh? O sea, es lo típico del meme este de dormir 9 horas estoy súper cansado, dormir 2 horas estoy súper espabilado. Pues me pasó un poco eso, así que no sé, ya lo tengo apuntado en mi cabeza por las ocasiones. Yo sobre todo los ojos, tenía un dolor de ojos, puf, impresionante, pero bueno, al final las horas que te quitas la intentas recuperar a la noche siguiente y bueno, haces lo que puedes. Y merece la pena, es una vez al año. Sí. Bueno, que hoy además es un día, ya estamos en el Ecuador de diciembre, se acaba 2022, se acaba el podcast también en este año, no es el final de temporada ni nada, porque empezamos en septiembre. Y lo digo porque estaba mirando fechas y no sé si este será el último episodio. Y como no lo sé y además ha coincidido en una semana en la que yo estoy fuera de donde tengo todo el equipo de grabación, puede ser que este episodio se escuche de manera más precaria que de costumbre, ¿vale? Pero entended el esfuerzo de estar grabando pese a cualquier circunstancia. No sé si dará tiempo a hacer alguna cosilla más, pero aún así está chulo despedirse, si es que es el momento de despedirse, hablando de los Game Awards, que es como la gala, el culmen de los videojuegos, un evento de celebración de este tipo. No sé, ya veremos si ha sido tan bueno como nosotros pensamos, porque el verlo hasta las 5 de la mañana, en cierta manera, también condiciona. Pero bueno, no sé, Sofía, antes de seguir, tema Navidad, ¿cómo lo estás llevando? ¿Hace frío, no hace frío? ¿Has comprado los regalos? Cuéntanos. Mira, lo del frío está siendo, o sea, yo, de verdad, disculpadme la gente que sea de Zaragoza que me esté escuchando, pero tenéis un frío que pela, ¿eh? En esta ciudad. Yo he venido, me he puesto mala de un constipado que he pillado, que ya mi pareja lo traía, el pobrecito también de ya de aquí, y está toda la primera semana, todo el puente, bastante fastidiada. Entonces, es verdad que me estoy adaptando al frío, que eso será un periodo de adaptación que tendré pequeñito, ¿sabes? Porque no es igual Madrid, que tiene menos viento, que Zaragoza, que tiene un viento muy intenso. Y luego, en tema de Navidad, hoy mi cuñada me ha traído un árbol de Navidad que tenían así, por así decirlo, extra en la casa. Y lo voy a montar luego, a lo mejor, o en esta noche o así. Y mañana compraré los últimos adornos, luces y tal, porque tenía ya ganas de montarlo. Y en este pedazo de salón, que yo nunca había visto en una de estas, estoy un poco flipando. Porque tengo una bañera grande para mí sola, un salón súper grande. Es como otro tipo de vida de haber estado ahí encajonada durante 30 años, toda mi vida, en Vallecas, ahí, en una habitación súper pequeña. Esto, pues ahora como que disfrutas más de la Navidad y de los regalos. Y ya he mirado incluso una cosita para ti, no te digo nada. ¡Oh! ¡Uy, uy, sí, uy! Estoy en trámites ahora para conseguirlo, pero sí. Bueno, pero así que nada. Que es verdad que lo de montar el árbol es que psicológicamente sí. Ya te predispone a, yo qué sé, al ambiente navideño. Y ya no es poner el árbol, sino poner las luces. Es que en mi casa ha pasado que las luces las hemos perdido o ya no funcionan, no lo sé. Y el árbol estaba sin luces hasta hace 2 días. Y es que no luce, ¿eh? No luce igual. ¿Sin luces? Sin luces. Un árbol apagado. Sí. No tiene vida. No. Yo prefiero que tenga un poquito de luz, aunque no sea todo el día puesta, porque tal como están los precios, pues se pone un ratito para hacer 4 fotos o en alguna noche o algo así. Pero luego ya a lo mejor hay que quitarla porque no está el bolsillo como para muchas luces, sí. Es verdad. Así que bueno, chicos. Bueno, pues no sé cómo estará llevando el ambiente navideño y el resto de cositas la otra persona a la que tengo que presentar, Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. El ambiente navideño, bueno, yo ya empiezo a tener un poco de espíritu navideño, así que algo ahí es bien. Algo que, o sea, sí, lo conseguí gracias al especial de Guardianes de la Galaxia. Que cada uno coge el ambiente navideño donde puede. Entonces, A mí me vino por ahí y bueno, más o menos, bien, la verdad. Está, además, también me gustó lo de los Game Awards, que también, a ver, todos los años lo hacemos, Sergio, todos los años lo vemos. Pero, ¿no ibas con un poco de miedo de que fuese otro pestiño como otros años? Por supuesto, de hecho, yo reconozco que no lo hubiera visto si no fuera por vosotros. Sí, así lo digo. Yo, ha sido efecto arrastre, completamente. Sí, sí, sí, esto dice, entre todos lo vemos y además estamos juntos y sí, le pondremos algo de interés y eso, pero fue bien. Eso sí, aquí ya se nota un poco la diferencia de edad porque a mí como no me ha pasado como a Sofía. Yo, lo de dormir poquitas horas al día siguiente, de verdad, es como el día 1 de enero, después de pasarte toda la noche vieja de fuera, vuelves de madrugada, pero el 1 de enero duermo hasta ahora que quiero. Y ahí, no, como ella, a las 9 y media tenía una reunión. Y además es de esos viernes que yo dije, bueno, me dejo todo preparado, a ver si hay suerte y no tengo demasiado lío. Por supuesto, sí que lo tuve. Vaya. Y de verdad, yo después de por la tarde, cuando me eché un rato y me levanté, es que no parecía la misma persona de por la mañana. Yo no sé qué le dije al cliente cuando estuve hablando con él, que me estaba pidiendo unas cosas, porque no era yo, era una sombra o algo así. Se me hizo duro, ¿eh? Esto de que lo hagan de madrugada jueves, joder. Muy bien para los Yankees, pero qué mal para nosotros. Sí, sí. Y eso que por una vez cumplieron lo estipulado, 3 horas justas. Clavadas, fue un detallazo por su parte. También es verdad que nosotros nos despistamos, ¿verdad? En vez de empezar a las 2, empezamos ya con la previa directamente. Pero porque yo, es que esto es un melón que hay que abrir. Yo creo que eso estaba preparado. En ningún momento yo leí, que estará, ¿eh? Pero yo no lo leí, que eso fuera, que hubiera una previa de media hora. Y claro, yo pensaba que empezaba a la 1:30. ¿No a las 2? Sí, creo que luego lo he visto por ahí y creo que sí que estaba puesto, pero también me despisté completamente. O sea, que en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tampoco pasó nada. O sea, no, no. Además tuvimos una buena cantidad de fieles que empezaron con nosotros a 1:30 y lo más importante, se quedaron hasta el final. Que sí, sí. De vez en cuando miraba el número de personitas que estaban mirándolo y se mantenía. Yo digo, jolín, qué valientes. Uh-huh. Creo que la culpa la tuvo más bien que el evento mereció la pena que nosotros. Pero oye, estuvieron ahí con nosotros todo el programa y jolín, se agradece. Que era duro. Y eso que yo tiré un globo sonda antes de hacer el directo ni de planteárnoslo. Yo pregunté desde la cuenta del batallón, puse una encuesta. ¿Vais a ver los Game Awards? Sí y no. Y ganó el no con un 70%. Y yo pensé, estamos locos, vamos a hacerlo para nadie porque nadie lo va a ver. Pero sí, sí, exacto. Es verdad. Alguien había. Sí, estaban ahí fuera y nos estaban apoyando. En el chat estaban además muy activos, o sea que daba gusto. Pero eso estuvo bien. Lo malo es eso, que al día siguiente terminas baldado. Pero por lo menos se ha merecido la pena, como en este caso. Y como ahora veremos y hablaremos, pues, oye, bien. Completamente. Y bueno, lo mismo que le he preguntado a Sofía. Tú me estás diciendo que ya estás en el ambiente navideño, que es especial, sí, de Guardianes de la Galaxia, te ha venido bien. Yo estoy descubriendo una cosa que yo no sé si tú lo haces, Atreides, en tu casa. ¿El calendario de Adviento? ¿Esto de los chocolatitos que te abres cada día? No, yo sé que tú lo haces todos los años, sí, es verdad, pero a mí el calendario de Adviento nunca ha sido tradición aquí en casa y no la he empezado, la verdad. Pero a cambio, lo que he hecho han sido muffins navideños. Anda, ¿y qué diferencia hay con los normales? Cuéntame. ¡Oh! Pues llevan lo que ponía en la receta, especias navideñas, que son hacer unas... A ver, lo llaman muffins, pero al final son magdalenas. Sí. Pero lo que llevan son, como has hecho ayer, me debería acordar, lleva cilantro, ajá, lleva pimentón, que dices, para unas, estas es muy raro, lleva canela, lleva nuez moscada, lleva jengibre, vale, y también debería llevar cardamomo, pero cardamomo no me quedaba, así que no se lo puse. Y oye, están buenísimas, le da un toque distinto, porque es una cucharada para 200 gramos de harina, más o menos, o sea, para unas 12 magdalenas, pues se reparte todo eso, entonces... Le cambia ligeramente el gusto, que claro, son dulces, porque lleva su cantidad de azúcar y todo. Cambia un poquito, y miel también llevan. Le cambia un poquito el sabor y saben un poco distintas. Y bueno, sí, sí recuerda, sobre todo el jengibre y la canela me recuerda mucho a la Navidad. Y lo cambia un poquito. Sí. Y han salido buenísimas. Todo esto con el robot nuevo, que no le he parado de meterle caña desde que lo pillé. Entonces, madre mía. Eso, sí, sí, sí. Eso, he hecho panes, he hecho... Bueno, hoy unas albóndigas de bacalao para comer. O sea que wow. Está muy chulo. Hace muchísimas cosas y está funcionando bien. Así que es un juguete nuevo y estoy viéndolo. A ver qué tal va, sobre todo porque queda. Tengo 30 días para devolverlo si no me convence. Y yo lo cogí con cierta prevención, diciendo, todo el mundo habla muy bien de estas cosas, pero también muchos dicen que no lo usan tanto como esperaban. Digo, vamos a ver si me compensa o no me compensa. Pero bueno, cocino de forma muy sana, sobre todo al vapor y utilizando muy poco aceite y cosas así. O sea, y yo creo que también por el momento, bien. Te permite programar, ¿no? Algunas comidas. Lo digo porque eso también es interesante para, pues, por el tiempo. Por ejemplo, la que tenemos aquí en casa, que no es tan sofisticada, pues para hacer las lentejas, tú le dices a qué hora las quieres tener y empieza a funcionar a partir de esa hora. Que eso también te quita trabajo. Sí, oye, eso es fantástico. Pero no, es que eso se parece más a una olla programable. Y este no, es un robot y no hace eso. Tú te pones a cocinar y te deja el plato terminado, pero no te lo tiene listo a la hora en la que tú lo quieres. Eso creo. También es verdad que ya te digo, llevo una semana con él, así que tampoco, claro. Seguramente haya otra cosa. Se supone también que le puede dar órdenes por voz y todavía no me ha dado ni los buenos días, así que no lo sé. Habrá que descubrir por dónde. Pero bueno, bien, que sí, que las navidades con ganas. La verdad es que todo depende de que el martes salga todo bien, que para cuando oigáis esto pues ya habrá pasado, que es operan a mi mujer de una de la vesícula, se la quitan y demás. Y si todo va bien y lo puede pasar bien las navidades, pues lo pasaremos muy bien. Empezaremos ya con toda la decoración y toda la pesca. Hombre, por supuesto que sí que saldrá bien, que además es el mejor regalo navideño adelantado posible. Sí. Es lo mejor que le puede pasar, porque realmente, lo comentábamos fuera de micro, estas cosas de tener piedras en la vesícula se hace muy duro para que no tiene, no puede comer nada, está con más ahora, cólicos muy fuertes. Que es un encima, mes donde hay muchas cenas, muchas celebraciones, el tener que tener tanto cuidado con la comida es un rollo. No, desde luego que sí. Y nos habían ofrecido si queríamos que se hicieran después de Navidades, pero no, precisamente por lo que dices, se venían una época, pues eso, que sales mucho, vas, y aunque puedas comer poca cosa, porque hay que seguir al principio una dieta cuidadosa, por lo menos no lo pasa mal. Mientras que ahora mismo, fuera lo que fuera, lo iba a pasar muy mal. Así que merece la pena. Eso sí, decir que la sanidad de Madrid sigue estando desmantelada y que todo ha tenido que hacerse por la privada. Porque para hacerle una prueba nos daban mes y medio de tiempo, porque conseguí convencer a la secretaria que lo miraba, que era imprescindible porque es que lo estaba pasando muy mal, o sea, nada que fuera mentira. Y como fui directamente allí, me miró, me encontró un hueco y le di una prueba al mes y medio. En mes y medio le han hecho en la privada, primero la prueba, le han hecho pruebas que no tenían nada que ver con lo que le había mandado el médico y que son las que han revelado lo de las piedras, como algo tan sencillo como una ecografía. También un test de aliento para un virus que se puede coger y que da unos síntomas parecidos y que no tenía. Le han hecho esas pruebas, las han valorado, le han dado las opciones para operarse, le han puesto la fecha de operación, se ha hecho el preoperatorio y se opera antes de que se haga la otra prueba, que encima es una colonoscopia que no tiene nada que ver y que no le iba a dar resultado de nada de eso. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es una lástima que paguemos nuestros impuestos, que tengamos una sanidad que tiene unas profesiones tan buenas y que, sin embargo, tengamos esas listas de espera y que... se tarde tanto para cualquier cosa. Y al final, ¿qué haces? Que si puedes, te vayas a la privada, porque si no, te tiras meses pasándolo mal hasta que empiezan las pruebas. Y ya luego, después de cada prueba, hasta que te ve el especialista. Y después de eso, si no ha funcionado esa prueba, te tienen que dar tiempo para la siguiente. Y así, pues, se eterniza. No creo que sea ni medio normal, sinceramente. Pues sí, lo has explicado perfectamente. Además, tenemos muchos oyentes que son médicos, enfermeros, que se dedican precisamente a la sanidad y ellos mejor que nadie pueden corroborar y constatar lo que estás contando. Es una lástima, sí, sin lugar a dudas. Sí, pero esperemos que todo esto tenga final feliz, vuelva a estar bien y podamos y pueda disfrutar de las Navidades. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pues nada, yo soy Sergio, presento esto. No me voy a extender porque ya hemos hablado bastante de nuestras vidas, de las Navidades. Que el tema de los calendarios de Adviento, es que no quiero que se me olvide, resulta que ya no solamente es lo que yo cuento de pues cada día una chocolatina, es que esto ha ido a más. Y yo ahora me meto en el TikTok, que todo el mundo sabe que ahora soy TikToker, y me hace mucha gracia que ahora se ha vuelto como tendencia mucha gente abriendo, haciendo unboxing de calendarios de Adviento, pero de marcas. Pues hay un calendario de Adviento de Pokémon, otro de las Bratz, otro de marcas de maquillaje. Claro, cada una te trae como productos de esa línea que abren cada día. Y claro, se ha convertido como en material de merchandising de cualquier cosa. Hay un calendario de Adviento de los Funkos, que es que esto es muy fuerte, ¿eh? Pues sí, y cada día abres como un mini Funko. Así que, bueno, viva la Navidad, supongo. Para eso hemos quedado. Yo creo que después de esto es el momento ahora ya de entrar en lo que ha sido los Game Awards. Ya digo que íbamos a dedicarle este programa tan extraño, tan especial, porque ha pillado un poco descolocado, pero creo que la ocasión lo merecía. Vamos a dedicarla, como digo, a este evento y todo lo que ha dado de sí. Vamos a ello. Y efectivamente ya tenemos con nosotros los resultados de estos Game Awards que se celebraron el otro día a la 1:30 de la mañana. A las 2 empezaba el formato propiamente dicho, pero es verdad que antes tuvimos una previa donde se enseñaron ya algunos títulos. Y Geoff Keighley tenía una difícil misión, un reto por delante, y era hacer una gala de premios atractiva, sugerente, dar valor a los propios creadores del mundo de los videojuegos y al mismo tiempo ofrecer anuncios de nuevos títulos. Era difícil convertir todo eso en un evento de 3 horas, que era lo estipulado, pero más o menos da la sensación de que lo ha conseguido. La balanza se puede decantar hacia un lado o hacia otro. La sensación a nivel personal es que los premios, bueno, ha quedado como una excusa que casi que luce más en el nombre de la gala, esos Game Awards, que luego a efectos prácticos, como ahora iremos viendo poco a poco. Los que estamos aquí lo pudimos presenciar en directo, que eso tiene también creo que mucho mérito, incluyendo también a Víctor, que desde aquí también le doy las gracias, al igual que a vosotros, de haber hecho ese esfuerzo, porque si no, insisto, yo no lo hubiera visto. Y me gustaría leer sus impresiones, porque él las ha colgado en su perfil de Twitter y me parece que hizo una serie de reflexiones muy chulas que pueden ser un punto de partida para ahora preguntaros a vosotros, en líneas generales, qué os pareció lo nuevo de Geoff Keighley. Y Víctor pone en Twitter al día siguiente de haber visto el evento lo siguiente, dice: si algo me ha dejado claro esta pasada noche es que los Game Awards han conseguido por fin pulir su fórmula, y como todo en esta vida, eso es un arma de doble filo. Entretenimiento y rigor no son mutuamente excluyentes, y sin dejar de apuntar descaradamente a lo primero, esta gala ha adolecido históricamente de problemas de ritmo e identidad a lo largo de los últimos años. Abrazando por fin el entretenimiento, la cantidad de anuncios ha sido tan megalodónica como poco profunda. Un charco inmenso con la hondura de una uña, tan extensa como difícil de recordar, más complicado todavía de sacar conclusiones, mucho de lo cual además apuntando a 2024. En la parte del rigor queda claro que esta gala necesita la competencia de un organismo imparcial dedicado a la crítica profesional, una suerte de academia entre comillas como en los Oscars, con una gala propia y separada que llegaría con sus propios problemas, sin duda, pero supondría un punto de partida. Hasta entonces nos seguiremos dando de bruces con la miopía de unos premios que no son ni de la crítica ni del público. Una fiesta autocomplaciente que margina el videojuego a las 2 o 3 superproducciones de turno, acotando las miras de un medio riquísimo y merecedor de más. Aparte de lo bien escrito que está la valoración de Víctor, me parece interesante porque es un debate que salió a relucir a medida que estábamos viendo el evento en directo. Los anuncios, a cholón, muchísimos juegos, la mayoría sin fechas o que se dilataban en el tiempo. Pero bueno, eso no es para tanto. El problema son los nombres, los galardones, los premios. Si nos salimos de Elden Ring, de God of War y en menor medida de Stray, ¿qué nos queda? ¿Es representativo del mundo de los videojuegos? ¿Los que votan son conscientes de todas las categorías que están votando? Son preguntas que dejo al aire, pero os quiero escuchar a vosotros, que fuisteis lo que estuvisteis también conmigo a la 1:30 de la mañana. Pues yo creo que sí, que lleva toda razón Víctor en ese aspecto, porque Realmente es una gala muy superficial. Me ha sorprendido la inseguridad que he visto este año respecto al tema de todo el rato compararse con el tema del cine, porque no solo vimos a Al Pacino, y no quiero desvelar mucho más, ¿no? Pero vimos a Al Pacino al principio de la gala, que eso ya te simboliza un poco como él mismo comentó durante el evento, ¿no? Que dijo, si han sacado al Pacino es precisamente porque al día siguiente quieren que los medios generalistas de comunicación, véase la televisión, periódicos digitales, etc., quieren esa foto que, digamos, sea accesible para todo tipo de públicos, ¿no? Porque si tú ves un artículo donde ves a Al Pacino diciendo, y te ponen un titular diciendo Game Awards, los premios que se acercan al cine, o los premios Oscar, los Oscar de los videojuegos, que se ha dicho muchísimas veces para hablar de ellos, ¿no? Y en este año, frente a otros que lo vi más seguro en ese aspecto de su propia naturaleza como premio sobre videojuegos, pues lo he visto como más inseguro y utilizando más el comodín del cine, ¿no? Que al final no deja de ser un medio del que bebe muchísimo en cuanto a narrativa, a historias, porque es imposible hacer una historia de cero abstracta que no tenga nada que ver con lo ya referenciado en otros medios, pero sí que le vi demasiado buscando esa referencia, ¿no? Y eso se transmite también en la superficialidad, ¿no? En cuanto a lo que ha dicho este chaval, que es eso, que tiene la hendidura de una uña, ¿no? En realidad, la poca profundidad de unos milímetros, porque realmente no deja de ser una gala que se supedita a los anuncios. Y que, como dijo Atreides también ese día, por la noche, estamos aquí por los anuncios realmente, ¿no? Porque si fuera por lo que es los premios en sí, con la diferencia que había entre unos y otros, que tardaron 2 horas para dar 2 premios literalmente, y luego rondas donde se daban los premios súper rápido, era demasiado desequilibrado como para tomarse como una gala de premios en serio. Y eso es una pena, porque ya por finalizar, todavía estamos viviendo mucho con el prejuicio de los videojuegos, con ser un medio que ha quedado siempre vilipendiado y como secundario, que no está como cosa cuando hablamos con familiares o con amigos más mayores, y siempre nos dicen, ay, eso de los videojuegos, pues eso no es para niños, eso no es violento, eso no es para se hace la gente adicta a ellos, etc. Entonces, como gala tendrían que haberse mostrado un poquito más, dentro de la broma y el humor, un poquito más serios o un poquito más profesionales. Mm. La verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo y con Víctor en casi todo, porque en cuanto a que ha sido poco profundo, bueno, es que es imposible. Quiero decir, si coges y empiezas a dar 31 premios y además de eso, das, no lo he contado, pero seguramente sean más de 40 juegos los que salen en el programa, seguramente más. Entonces, y mantenerlo en 3 horas, tuvo su mérito en ese aspecto, pero claro, no puede ser. En lo que ya no coincido tanto con... A ver, todos buscamos soluciones para que esto sea mejor. Y Víctor, la que pone de una academia, pues bueno, es una solución. Pero en realidad, ¿una academia a quién representaría? Sería a la crítica, ¿no? Es decir, ¿y quiénes son los que van a estar ahí? Bueno, depende de quiénes compongan esa academia. Es que ¿quién va a componerlos? Aquí, hasta ahora, es una cosa democrática entre todas las revistas, bueno, no sé si son cerca de 80 y tantas revistas, que, o sea, páginas web y medios en general de videojuegos, que son los que votan y los que presentan las candidaturas y todo eso. Que, claro, al final, ¿qué sucede? Que se convierte en un concurso de popularidad. Pero claro, a lo mejor tampoco es lo más interesante convertirlo en el Festival de Cannes, en el que cojan y salgan juegos que a lo mejor no conozca nadie, que sin embargo a esos críticos les ha encantado. O sí, a lo mejor hay que encontrar algún tipo de término medio que represente todo, a lo mejor hay que hacer otra cosa, pero yo creo que lo que haría falta es algo que nosotros, que vamos mucho más adelantados que los Game Awards, hicimos en los TOTY ya hace tiempo, y es reducir el número de categorías. Sí. Porque sí, tener 31 categorías, ¿no os parece que es exageradísimo y que es muy difícil conocer todo eso? Sí, son muchas categorías con los mismos juegos en todas. Sí, ese es el problema, además. Claro, es solapa. Esa es otra, efectivamente, porque al haberlo hecho de una forma que... Pues es, sí, al intentar coger y abarcar tanto y que sea tanta gente que participa, al final, ¿qué sucede? Que todo el mundo seguro conoce los mismos juegos, aunque luego conozca a otros que le gusten más, le gusta uno, pero no lo conocen otras 18 revistas más, con lo cual no tiene voto. Es que parece que se quedan por el camino. Que en este 2022 solo ha salido Elden Ring, God of War y Stray. Honestamente, viendo los premios que se han dado, parece que solo han salido 3 juegos. Y hay cosas súper absurdas. Por ejemplo, claro, porque me pillaba de cerca, lo comenté en la gala, que pille a Return to Monkey Island para el premio de accesibilidad, pues es una de esas cosas que algún día espero que alguien tenga bien de explicármelo. No, no ganó. Ganó pues, God of War. Ganó God of War y además seguramente de forma muy justa, porque no tenía nada que ver. Pero es que, ¿por qué estaba ahí? Es decir, porque se jugaba con ratón y era muy sencillo, no tienes que hacer prácticamente nada y cualquiera puede manejarlo. Será eso, pero son premios que, en fin, que son demasiado grandes. Y sobre todo, que al tener tantas categorías, Sergio, tiene un problema muy serio. Terminan cogiendo en un momento dado, hace una lista de ganadores y ya está, es un capazo de juegos, te quitas como 5 o 6 y ya la puedes seguir con lo tuyo. Sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo que los Oscars. Los Oscars se hacen una presentación y ya está. Pero claro, yo creo que ambas cosas son compatibles. Que se debe de reducir la categoría de premios. Si el sistema es como está, desde luego que sí. Ahora, que estaría bien que quienes votaran fuera algo más que la prensa, por mucho más que sea, a mí me da igual que la prensa sea bueno, de y todos 10%. Los... Bueno, y nuestro 10%, pero el 90% que sea solamente de medios de comunicación, que me da igual que sea de Polonia, de China, de Estados Unidos, de España, Francia, creo que sería un perfil más heterogéneo. Sí, vale, mantienes a los periodistas, pero incluyes a compositores que han trabajado en videojuegos galardonados de otros años, diseñadores, publisher, gente de marketing, testers, porque sería más sano y más representativo esos premios. ¿Cómo le puedes pedir a un periodista que vote a mejor diseño de sonido? ¿Qué sabe un periodista de mejor diseño de sonido o mejor dirección de arte? Cuando el arte para muchas personas, periodistas o no, es si es bonito o feo. Es que estamos pidiéndole a una profesión o a un medio de comunicación que actúe con un papel que no le pertenece. Por eso sí entendí perfectamente lo que se refería a Víctor, que un periodista no es necesariamente un crítico, o un crítico no es necesariamente claro, un periodista. Pero tú vas más allá de Víctor, quiero decir, no te quedas en lo de que sean críticos los que lo hagan, sino que sean precisamente profesionales del propio sector que pueden aportar precisamente una visión más profunda, que es lo que de hecho Víctor echaba de menos, bueno, y nosotros también echamos de menos, que la poca profundidad que tienen esas nominaciones. No, a mí me suena muy interesante y muy inteligente, y tampoco es inventar la rueda, quiero decir, eso también se hace en otros premios de televisión y así, que tienen unos premios que tienen a profesionales, y yo creo que puede enriquecer bastante la visión, porque a ver, es verdad que por ejemplo yo veo Celeste, que lo mencioné en un momento, y me parece que tiene gráficos feos y ahí está toda mi aportación artística a esto, claro, pero otros sí que pueden coger y apreciar ese aspecto de 8 bits, esas cosas, y darle, pues, oye, lo iba a enriquecer. Por supuesto. Me gusta mucho tu idea. Sí, pues ojalá me escuche alguien. No por nada, porque es que es verdad, y yo no quiero que parezca en ningún momento que esto es como una crítica a que, yo qué sé, que Elden Ring haya ganado Juego del Año. O sea, a mí me parece maravilloso, porque se lo merece, como que haya ganado God of War a mejor narrativa. Pero la cosa está en que esto ya se sabía antes de la gala. ¿Por qué? Pues porque cuando llegó marzo y salió Elden Ring, es que los medios no hablaban de otra cosa. Los medios también abarcan hasta donde pueden. No han probado todos los juegos. Es que solo sabemos. Y si yo lo que quiero es un concurso de popularidad, me voy a Google Trends, pongo los términos más buscados en el año y ya tengo una gala de premios. Pues vaya gracia, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, esa ha sido la sensación por la parte de los premios. Es verdad que tenemos que continuar. Sí que por si alguien se lo perdió o no quiso quedarse hasta las 5 de la mañana y le da pereza, hay que decir que efectivamente Elden Ring fue uno de los grandes ganadores de la noche. No solo se llevó el galardón a Juego del Año, que es el premio más grande, sino también a mejor dirección de arte y mejor juego de rol. God of War Ragnarok, por su parte, se llevó a casa varios premios, en cantidad desde luego. Mejor narrativa, mejor banda sonora, mejor diseño de audio, mejor juego de acción-aventura, mejor juego de innovación en accesibilidad y mejor actuación para la voz de Kratos, Christopher Judge. Y luego tendríamos a Stray, el juego del gatito, que se llevó el premio a mejor indie y mejor debut independiente. Luego otros títulos menores, Mario & Rabbids pudo rascar un poco ese mejor juego de simulación estrategia, Gran Turismo 7, mejor juego deportivo, Splatoon 3, mejor multijugador, Zelda Tears of the Kingdom, nombrado el juego más anticipado, pero es eso, es una lista bastante reducida Y también creo que ya íbamos a ello, que en realidad es la crítica que hacemos todos los años y siempre nos quedamos ahí, ¿no? Que realmente tampoco hay mucho que mejorar, eso está claro. Pero bueno, al margen de eso sí que creo que tiene valor hablar de los anuncios, porque tuvimos muchos, empezando por esa pregala que empezó ni siquiera en el propio escenario, que quien lo daba era una presentadora, no era Geoff Keighley, él no se iba a dignar a estar media hora antes del formato, necesitaba alguien que hiciera de telonero, donde es verdad que se enseñaron algunas pildoritas y proyectos interesantes, por ejemplo Dead Cells Return to Castlevania, que esto es muy chulo, es un DLC crossover de este Dead Cells con Castlevania, que se va a publicar en el primer trimestre de 2023. Se ha enseñado con un breve tráiler. También la llegada de Vampire Survivors a Android y a iOS. Valiant Hearts, el juego que tanto nos emocionó de Ubisoft en 2014, que ahora llega al catálogo de juegos para móviles de Netflix. Y cuando yo vi el logo, muchos pensamos, uy, ¿será una película? ¿Será un nuevo juego? No, no, es el original que llega al catálogo de Netflix. Más cositas, Returnal, que ahora llega a PC. Después de muchos rumores y filtraciones, ya sabéis la estrategia de Sony de llevar sus grandes lanzamientos a ordenadores después de su paso por PlayStation. Y hay que decir que ha despertado también ciertas antipatías o se ha vuelto muy susceptible el hecho de que cuando hemos consultado los requisitos para ejecutar Returnal en PC, pone que vamos a necesitar 32 GB de RAM para jugar de manera recomendada. Esto, claro, yo no soy tampoco muy pecero, ¿eh? Pero 32 gigas es muy bestia. No, es una barbaridad. Qué fuerte. A ver, si me esperaba que tuviese unos requisitos bastante altos, porque es una de las cosas que más me llamó la atención, y lo dijimos en el momento, es que es el primer juego que viene de PlayStation 5, exclusivo de PlayStation 5, para PC. Entonces, bueno, es normal que pida más que los que vienen de PlayStation 4, que al fin y al cabo trabaja nativamente en un software, en un hardware mucho más limitado que lo que es una Play 5. Pero, hombre, 32 GB de RAM, qué barbaridad. En fin, no sé, espero que lo optimicen un poquito mejor, porque si no, mal vamos. De todas formas, a mí me llama más la atención que salió el 30 de abril de 2021. Es decir, uh-huh. Es como año y medio más o menos desde que salió en Play para que salga en PC. Y es la primera vez que sale uno de PlayStation 5. Y hombre, es para preguntarse si se van a empezar a cortar los ciclos de salida de juegos de PlayStation o este es en esencia porque no vendió demasiado, porque también es verdad que normalmente cuando han salido estaban ya totalmente amortizados en la consola. Y también puede ser porque hay pocas consolas y hacer desarrollos así de caros, pues oye, hay que recuperar el dinero. Y si tienes otro campo como es el de PC, pues mira, merece la pena. Pero me llama mucho la atención, ¿sabes? Son cosas que, sí, sí. Que me pregunto si esto es un cambio de tendencia en Sony o si simplemente es eso, que es por el caso concreto de Returnal. No sé, es verdad que la estrategia que están llevando ya en los últimos tiempos a nivel económico les está funcionando, ¿eh? Otra cosa es ya mi postura como jugador. Pero la postura empresarial, desde luego, las cifras están... está siendo muy económico el sacar el juego a precio completo en Play 5 y en Play 4 y al año o el tiempo que tarde sacar la siguiente ventana que sea en PC a precio completo, porque es una novedad para PC. Bueno, sí. Les está yendo bien. Oye, está muy bien. Hombre, está yendo bien y además para los jugadores en el fondo yo creo que es bueno, ¿no? Los que tienen las Play lo disfrutan y los que tienen PC cuando les llega pues también pueden disfrutarlo. Así que al final todo el mundo accede, o sea, mucha más gente accede al juego y mucha más gente puede disfrutar de un buen juego. A mí estoy muy en contra en general de los exclusivos, entonces me alegra mucho que llegue cuanta más gente mejor y cada uno disfrute como quiera. Y es una buena cambio de tendencia de otras épocas, así que bien. Completamente. Y otro anuncio que tuvimos en esta pregala, aquí tienes mucho que decir a Atreides porque es Hellboy Well of Weird. Es el primer anuncio de un título nuevo que tuvimos, que es un juego basado en la icónica y extensa obra de Mike Mignola, este Hellboy Well of Weird. Está siendo desarrollado por Upstream Arcade, que son los creadores de West of Dead, con una estética muy cel-shading, como se pudimos ver, muy respetando el cómic, y en un principio va a salir para todas las plataformas. Digo en un principio porque, por no tener, no tiene ni fecha de lanzamiento, ni una ventana estimada, y que a priori parece ser que va a ser una historia original creada en colaboración con el propio creador de Hellboy. No sé lo que viste, ¿qué te pareció? Porque, claro, a mí desde fuera, que yo no sé nada del cómic, sí que tenía una pinta muy chula. Sí, pues a ver, si te soy sincero, mucho más de lo que tú has dicho no voy a poder decir, porque no hay mucho más. Solo puedo aportar que el creador se llama Mike Mignola, que siempre es una ventaja, que ese sí lo sabía. Y aparte de eso, que me llamó mucho la atención en su momento cuando miré y dije, uff, qué gráficos tan curiosos, porque es un cel shading, pero es un cel shading más oscuro y con un dibujo que recuerda, como bien dices, más al de Mignola. Pero es que, curiosamente, luego busqué al desarrollador a ver quién era, y precisamente esta gente de Abstinence Arcade hicieron West of Death, que está salió hace poco. Uh-huh. Y es un estilo muy similar. O sea, los escogieron con buen ojo porque dijeron, uff, si es que ya de por sí ese West of Death tiene un aspecto más oscuro y más demoníaco y todo eso, y en cel shading. Y dijeron, perfectos. Ahora hay que ver qué tal está y si pueden llevar bien la historia. El tráiler, pues, pinta bien, pero los juegos de Hellboy son los que ha habido hasta ahora, no han sido especialmente buenos. Tampoco han sido muy malos, ojo, que los hemos tenido peores, pero no han vuelto loco a nadie. Entonces, bueno, vamos a ver si suerte tiene buena historia, sí que se implica Mignola en el desarrollo, y esta gente, ya digo, el apartado gráfico promete. Vamos a ver mecánicas y todo lo demás, pero la pelea del tráiler estaba bastante chula. Vamos a ver. Y también vamos a ver cuándo. Que tiene pinta de que si no tiene nada de nada, ni fecha ni año, pues por lo menos el 2023 no creo que sea, antes de 2024 no creo que veamos nada. Bueno, pues estos han sido como los anuncios, hay algunos otros, pero no nos vamos a detener. Y luego también un viejo conocido, que yo quiero mencionarlo porque estas son como las alegrías, los retornos, sorpresas que nos regala la vida, como es Replace It, ¿vale? Replace It. ¿Por qué digo esto así? Porque realmente yo ni me acordaba del nombre. Para mí es un juego que no sé si recordáis, era un indie que se anunció en un E3 con una estética así retrofuturista, con pixel, pero un uso del pixel que era muy original, porque eran como entornos muy cuidados, modelados 3D, pero pixel art. Bueno, pues desapareció esa estética cyberpunk tan chula, desapareció, quedó en el olvido, y ahora de repente, en una gala de los Game Awards, aparece y se nos dice que va a llegar el año que viene, en algún momento del año que viene, y que tú, Atreides, lo tenías en lista de deseados, creo que dijiste. Sí, lo dije, pero eso era porque estábamos de madrugada y yo estaba dormido. Ah, vale. No era ese. No, es verdad. A ver, si lo acabo de mirar, The Last of Night creo que era el que tenía, ¿sí? Que también tenía un, es recordaba verdad, un poco al juego de Flashback, y tenía una estética muy similar, pixel art con fondos 3D actuales y todo eso, y que ese está muertísimo por lo que parece, porque no se sabe nada desde 2018 hasta aquí, prácticamente no se sabe nada. Pero este Replacer, pues oye, ojalá, tiene una pinta fantástica, y que haya vuelto me parece estupendo. No sabía, ya digo, lo confundí uno con el otro, pero me encantó todo. Y si ya es para el año que viene de verdad, pues bien, pronto lo tendremos. La verdad es que además me gusta que salgan indies que tienen tan buena pinta y que dan ganas de jugarlos, porque al final yo creo que todos convendremos en que las ideas normalmente están en los indies mucho más que en los AAA. Los AAA suelen ser fórmulas mil veces probadas y aseguradas, y en los AAA pues se arriesgan, digo, en los indies se arriesgan nada más, hacen cosas distintas, y tengo ganas de ver qué han hecho en este Replacer. Completamente. Pues venga, vamos a entrar ya en lo que fue la gala en sí misma, empezando con un Street Fighter VI que nos dio ya por fin la fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler, ciertos incentivos por su reserva y también la presentación de más personajes que vamos a poder utilizar. La fecha, lo más importante, la nueva entrega de Capcom va a estar disponible a partir del 2 de junio del año que viene, en las puertas del veranito. Quien quiera reservarlo, bueno, va a tener una serie de recompensas, un bonus con cosméticos que cambian el traje. Y más allá de esto, pues bueno, el tráiler, muchísima acción, se ha centrado más que en otros en la parte de la personalización, en poder configurar a nuestro gusto al personaje, las batallas, los minijuegos, que eso también es algo muy característico de la saga, y luego también la presentación de personajes como DJ, Manon, Marisa y JP. ¿Qué os ha parecido? Porque es verdad que nosotros, o al menos yo me fijo, ya no solamente en los puñetazos, en los combos, yo no soy jugador competitivo ni mucho menos, sino en los fondos, en la ambientación, en esos detallitos que sí que parece que están cuidando y que esperemos que no salga rana ese lanzamiento como pasó con la entrega anterior. Sí, yo creo que han tenido bastante años para poder pulirlo lo máximo posible. El anterior juraría que es en el 2015, finales, que fue la última vez que vimos un Street Fighter así, por así decirlo, canónico. Y sobre todo va a tener que tener muchas ventajas, digamos, frente a lo que le viene también por su parte dentro del mismo género con Tekken 8, que luego hablaremos también de él, ¿no? Porque claro, a raíz de que un juego va a salir y el otro está pendiente, pues tendrán que mejorar en ese aspecto. Y luego, por otro lado, esperemos que no haya más retrasos y tal, porque sí que es verdad que Street Fighter VI, esta fecha de lanzamiento que han puesto de verano, creo que le viene muy bien porque es un juego muy fresco, muy dinámico, no es reflexivo porque es un género que tampoco lleva a ello. Y bueno, lo guay es que la han permitido en muchas plataformas distintas y que, como tú dices, el tema de los países a mí me gustó, el tema de las de como que hacían una temática por países y que eso pues se enseñaba también un poco de cada personaje, la personalidad de sus personajes. Entonces, bueno, será cuestión de verlo cuando salga, pero sobre todo que les merecerá mucho la pena si lo hacen bien, porque yo creo que arrastran unos años donde creo que están ganando más la competencia que ellos, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque era una IP bastante famosa y que está poquito a poco como perdiéndose dentro de esta nueva generación. Sí, va a venirle genial, la verdad. Además, se ve muy bien. Han metido en el tráiler, me gustó mucho, todos esos minijuegos que metieron, que eran algo clásico de los Street Fighter y que puede ser divertido. No sé si meterán el famoso de destrozar un coche, que ya eso es pura nostalgia y sería fanservice, pero vamos, independiente de eso, parece que han tenido buenas ideas para meter distintos minijuegos que siempre dan un poco de variedad. Al menos para la parte de un jugador, porque luego ya sabemos que no, estos juegos si alargan su vida es gracias al competitivo que tienen. Y que si esta vez hacen bien la parte de que no se laguee y que funcione bien desde el principio, pues va a ganar mucho de cara a que funcione el juego. No como las críticas del 5 que fueron devastadoras por eso y porque no había contenido para una persona. Y aquí hay otra cosa que me gusta y es que parece ser que tienes una especie de beat'em up en el que vas avanzando por la ciudad y siguiendo una historia de un personaje y vamos a ver cómo le han resuelto esto. En algunos otros juegos se ha hecho, en algún Mortal Kombat y así, lo de un personaje que iba siguiendo la historia e ibas avanzando, pero yo recuerdo que lo probé en un Mortal Kombat de año de la polca y lo dejé porque era inmanejable. Supongo que aquí, bueno, era inmanejable porque estaba los controles y el personaje hecho mucho más como era para luchar, aunque fuera en 3D, prácticamente 2D, en una pantalla, es decir, en movimiento lateral. Y entonces el movimiento era rarísimo cuando te movías con el personaje por el barrio y eso. Aquí tiene buena pinta, lo que han mostrado está muy bien, los gráficos son muy chulos, es una evolución de los que tenían. Yo le tengo muchas ganas, la verdad es que, y como tú muy bien dices, Sofía, que salga para junio, que está un poco más liberado de juegos anunciados, también le puede ayudar mucho y a nosotros pues nos puede apetecer tener un juego así de fresco. De momento yo creo que están haciendo las cosas bien. Por supuesto, esto lo tendrá que juzgar mejor la comunidad y a lo mejor hay muchos fans que nos dicen, oye, pues no, Sergio, que yo lo he probado y no va bien. Pero desde fuera la sensación que me da que al menos los tiempos y los plazos de cómo hacer las cosas lo están respetando. Y me vengo a referir a que en un juego que es eminentemente online, donde todo tiene que funcionar a pedir de Milhouse, que el hecho de que estén haciendo varias betas cerradas, probando qué funciona, qué no funciona, los servidores serán capaces de aguantar ese reguero de jugadores. Y de momento ya digo, muy bien, la segunda beta cerrada va a ser ahora en diciembre, del 16 al 19. Hay varios modos de juego que poder probar, cualquiera se puede registrar en la web. Y bueno, pues esperemos que todo esto sirva para conseguir feedback y cambiar cosas de cara al lanzamiento. Yo creo que hay margen todavía para cambiar cosas de infraestructura online, algo que pueda no funcionar en estos momentos, así que ya veremos. Más cositas, porque lo siguiente que vimos tiene un toque español. Yo esto ni lo podía intuir en el momento de verlo, tengo que decirlo. Pero me gusta, porque además es un juego que tiene cierta aura mágica o carismática. Me vengo a referir a After Us, ¿vale? Se llama After Us, es de un estudio barcelonés que se llama Piccolo, responsable de otro título muy chulo que es Arise, A Simple Story. Y After Us, cuando lo vimos, bueno, es una aventura de exploración ambientada en un mundo surrealista y cuya historia se va a narrar casi sin palabras, solamente a través de los escenarios. A mí me recordaba un poco a los juegos de That Game Company, a los creadores de Journey y experiencias de este tipo. Pero es verdad que con más componente de plataformas, de más acción, que a lo mejor esa propuesta contemplativa que podíamos ver, como digo, en Journey. Tiene una pinta impresionante, ¿eh? Va a salir en Play 5, Xbox Series S y X y en PC. ¿Qué os ha parecido? Porque ya empezamos fuerte en esta gala con títulos así un poco que se salen de la norma del triple A monumental y que proponen experiencias diferentes. Yo creo que estaba pintaba súper bien. No conocía que era español el estudio. Y realmente me flipan este tipo de juegos, ¿no? Porque lo que es la protagonista, así, la chica con el pelito blanco y tal, tiene muchísimo carisma. Y creo que es muy vendible, digamos, a otros mercados, al anglosajón, que como tú dices, ya está acostumbrado a los juegos de The Game Company. Y bueno, y el hecho de que también han tenido una posición, digamos, o exposición dentro del evento bastante grande, porque ha sido como prácticamente el segundo o tercer juego, lo que viene siendo dentro de la gala, que se ha enseñado, lo cual significa que apuestan mucho por él y ahora lo único que queda es que realmente apoyemos este tipo de videojuegos, ¿no? Porque cuesta muchísimo el tema del desarrollo y que todo llegue a tan buen puerto como lo ha pasado en este tipo de juego, pues habla mucho de que se han debido de currar bastante. Y no sé, a mí también me pareció un juego muy bonito, que de hecho, yo ya te digo, no tenía como pinta, por así decirlo, de algo internacional. Y no quiero decir con esto que lo nacional sea cutre o sea feo, al contrario, ya tenemos el ejemplo en su día de Gris, ¿no? Pero sí es verdad que como es tan poco común que lo veamos en una gala tan grande como los Game Awards, pues te lleva siempre a pensar erróneamente que puede ser algo de extranjero, estilo pues Inglaterra o Estados Unidos o Japón. Y esto hace que también nosotros como jugadores pues tengamos que apostar más por lo que tenemos aquí también en casa y apoyarlo lo máximo posible, claro. Bueno, lo podemos apoyar para primavera de 2023, que es para cuando está previsto que salga, así que tampoco vamos a tener que esperar mucho. Y a mí me parece interesante, creo que puede estar bien. No tengo tanto entusiasmo como Sofía, pero sí creo que puede... que por lo menos el aspecto es bueno. No me hago mucho la idea de qué es lo que tenemos que hacer, no me hago mucha idea de qué mecánicas va a tener, y podemos tener otro Gris que ojalá, por un lado, porque era muy bonito, pero por otro lado, como mecánicas jugables, pues no era lo que más le importaba al que lo había hecho, y lo que quería era pues que contar su historia. Tampoco creo que la contara del todo bien. Me costó bastante enterarme. Me hice yo mi película, que luego no era la que la había hecho, con lo cual dije, pues no me he enterado muy bien, sinceramente. Y eso pues puede ser problema mío, pero también puede ser que no haya tantas cosas que lo expliquen. Entonces, hacer un juego sin que tenga voces y que solo se vaya a narrar por lo que ves, no es tan fácil. Se puede hacer como Journey, y eso no es fácil porque mucha más gente lo ha intentado. O te puede salir rana. Esperemos que los de Piccolo Studios les vaya muy bien y les salga bien, porque gráficamente sí que parece muy bonito y el surrealismo, el riesgo que tiene es que es eso, que es surrealista. Que claro. Sacar una historia, cada cual puede sacar la suya y a veces es una buena historia y a veces coges y lo que te sacan dices que esto no tiene ni pies ni cabeza. Así que no lo sé. Es un riesgo. Veremos, esperemos que funcione bien. Pues es la primera vez que escucho una nota discordante sobre Gris, lo cual, hombre, también está bien precisamente para escuchar... No, ojo, me gustó mucho, ¿eh? Quiero decir, tengo incluso una entrada en el blog y me gustó mucho, a lo mejor lo he explicado bien. Lo que me refiero es que como videojuego las mecánicas no eran la parte más importante para ello. Y la historia en sí, hombre, yo pensé que hablaba sobre algo como el cáncer o algo así, luego no tenía nada que ver, tú imagínate. Claro, muy críptico. Me quedé diciendo, uy, sí, un poco. Bueno, pues ahí está ese After Us, a ver qué tal sale. Y otro título, este sí que nos tenía que sonar porque es la continuación de un juego que salió muy bien, como es Hades. Hades 2 fue una de las sorpresas de la noche, la continuación del popular roguelike Hades de Supergiant Game, roguelike o godlike, como también aparecía en ese tráiler. Y lo que se ha visto tiene una pinta impresionante. Han anunciado que en 2023 vamos a tener un acceso anticipado y que se trata de una experiencia totalmente nueva. Como siempre, repleta de acción, rejugable hasta el infinito, basada en el inframundo de los mitos griegos y sus profundas conexiones con la brujería. En esta ocasión vamos a tener que luchar contra las fuerzas del titán del tiempo con todo el poder del Olimpo a nuestras espaldas. Ya se ha confirmado que la historia desde luego van a intentar que sea arrolladora, pues ya sabemos que se desarrolla como de manera continua, como ya pasaba en el anterior, y que vamos a poder utilizar magia ancestral aplicada a las propias armas, de manera que vamos a tener que probar distintas combinaciones y formas de aumentar las habilidades del personaje. Ya veremos qué tal, porque va a salir el acceso anticipado el año que viene. Hemos visto mucho material, de manera que tiene muy buena... Bueno, va bien el desarrollo, muy buen estado. Y este fue uno de los títulos de la noche, sin lugar a dudas, ¿eh? El regreso de Hades, que a mí, nada más que el diseño de los personajes me flipó, pero es que luego cuando te pones a jugar es tan adictivo, porque como que no se detiene en ningún momento, incluso cuando mueres pasan cosas y te anima a probar de otra manera los enfrentamientos, que a mí me encantó. Sí, yo creo que lo que viene siendo Hades era un juego que realmente ha supuesto un antes y un después en este tipo de género, porque este estudio también tuvo en su día lo que viene siendo el juego de Transistor, por ejemplo. También había otro que ahora mismo no recuerdo, pero voy a buscarlo un segundo, de Supergiant Games. Eso, Bastión, y todos estos juegos, digamos, y, que... Y tú, Brothers, creo que era el otro. Claro, entonces es como que hubo varios juegos durante estos años que la verdad que han supuesto pues una estética propia, una forma de entender las mecánicas y la jugabilidad de este tipo de género, del roguelike, pero digamos que Hades fue un poco el antes y el después porque supuso... un juego que tenía mucha popularidad, mucho carisma, también por el tema de los personajes, que también utilizando la mitología y utilizando el tema de un poco de la estética, ¿no? En ese aspecto de que eran todos personajes como excesivamente atractivos y que la gente jugó mucho con ese tema en las redes sociales, pues ha llevado que al final Supergiant Games haya tenido ese huequito dentro de la industria y que creo que tiene un público muy fiel, ¿no? Porque de hecho juraría que fue hace un par de años cuando Hades pegó un poquito el pelotazo y en este tipo de premios también ganó algo, si mal no me suena, y sí. Eso llevó a que al final pues tengan un poco lo más guay de la industria, que tengas la aprobación del público y la aprobación de la crítica, y que ahora, por ejemplo, cuando saquen el segundo, pues vaya a tener un peso grande dentro de los jugadores, y que, bueno, ahora con esto del acceso anticipado habrá que ver pues cómo va saliendo las cosas, pero tiene toda la buena pinta, y a mí me gustó también mucho ver que ya había una segunda parte tan rápido, ¿no?, respecto a la primera. Bueno, una aclaración, la de Brothers A Tale Two Sons no es de... No, es el de Joseph Fares y... Sí, que ya estaba por ahí también y se me ha pegado. Nada. Directamente. estaba en la gala. No, lo bueno de Hades 2 también, me gusta una nueva tendencia que estoy viendo, es que va a salir primero en PC. Y nos están poniendo a los peceros como beta testers de algunos juegos, como por ejemplo pasó con Siberia, The World Before o con Vertigo, que primero salieron con un cierto tiempo en PC y luego salen en consola bien puliditos y bien, pero a cambio juegas antes, así que tampoco lo veo mal, sinceramente. Y sobre todo un juego tan, como tú has dicho, que es súper adictivo como Hades, por mucho que te maten mucho, y te matan mucho, la verdad es que siempre estás pudiendo mejorar, probar cosas nuevas, pasan cosas cuando volvías a ese anterior, y ahora enfrentarte a Cronos, el titán, pues oye, me apetece mucho. Creo que puede estar muy chulo y que encima tengamos un acceso anticipado, pues... Bueno, a ver, yo con los accesos anticipados tengo una relación de amor-odio bastante conseguida. Por un lado, pagas por un juego que no está terminado y que nunca sabes si al final se va a terminar o no. En este caso se supone que sí, porque es Supergiant Games y no parece que haya mucho riesgo, pero es un hecho que hay veces que apuestas por un juego y ese juego al final se queda tal cual y no avanza y has perdido el dinero. Entonces no me gusta mucho. Y antes teníamos una cosa que se llamaban demos gratuitas, en las que cogías, jugabas y opinabas como qué te parecía el juego. Ahora han conseguido monetizarlo. Entonces, pues mira, más, muy bien. Mm. Por eso digo que por un lado, muy bien que juegas antes, sí, pero por otro lado, también que te depende. Cuesta dinero. Hay accesos, sí, anticipados que sí que son como el juego completo, con cosas a mejorar, que luego irán metiendo con parches. Es que me acuerdo, por ejemplo, del caso de Valheim, que fue como un fenómeno. Yo también lo jugué con mis amigos y yo creo que todo el mundo le dio tiempo a jugarlo, a desgastarlo y a aburrirse antes de que saliera la versión definitiva. Y cuando salió, o sea, ya la posible. Gente no jugaba. Oh, qué fuerte, qué cosa más rara. Pues yo, mira, el único acceso anticipado que recuerdo que haber cogido en años ha sido el de Dune, las guerras por la especie, de Spice Wars, ¿sí?, que es el que está ahora directamente. Y estoy mal acostumbrado, yo me espero entrar en un juego que ya está terminado del todo, en realidad, y no debería planteármelo así. Entonces, por ejemplo, no encontré tutoriales, no tiene todavía resultado. Estoy más perdido, buah, en fin, porque se ve todo muy bonito, tiene su complejidad, pero te pierdes mucho en cómo se tienen que hacer las cosas porque no te dicen al principio, esto sirve para esto ni para aquello, de manuales para qué vamos a hablar, si de eso hace años que no se lleva. Entonces, si tutoriales sin manuales, pues enfréntate a un juego 4X, como lo llaman, de estos que tienes estrategia, exploración, lucha y no me acuerdo cuál era la otra. El caso es que tiene su complicación. Dos, Early Access tiene sus pegas, pero por otro lado, vives desde dentro el desarrollo. Y también, si te gusta algo como Hades, creo que puede ser muy bonito, sí, para poder aportar qué crees que hay que mejorar, qué crees que hay que hacer y eso. Así que todo tiene dos puntos de vista. Yo creo que puede ser interesante. Bueno, venga, vamos a seguir, porque la gala tuvo un momento que podía haber sido más épico incluso, bajo mi punto de vista, si la persona que está detrás de este juego hubiese sido Hideo Kojima. Y hubiese salido con una escalera de luces a decir ¡hola, público! ¿Qué tal? Pero no ocurrió. ¿Por qué? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A una canción de Lady Gaga? No, me estoy refiriendo al nuevo juego de Ken Levine, el creador de Bioshock, que se llama Judas. ¿Vale? Judas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque imaginaos, ahora vamos a hablar del juego, pero imaginaos ese momento. Ken Levine, diseñador de videojuegos, que ha estado detrás de títulos tan importantes como System Shock 2 o la saga Bioshock, que después de Bioshock Infinite se le perdió la pista, que montó su propio estudio llamado Ghost Story, con el que no ha llegado nunca a materializar ni a hacer ningún gran proyecto. ¿Qué ocurre? Siempre se dijo, él iba a algunas conferencias, a algunos eventos de desarrollo, y él hablaba de su interés por crear una narrativa basada en Legos, ¿vale? Como si fueran piezas que tú vas uniendo para que el jugador pueda construir su propia historia, por decirlo de alguna manera. En fin, él iba a cada lugar que lo invitaban, entrevistas, a los medios, dando pinceladas como visionario de lo que él haría. Ay, si yo hiciera un videojuego, incorporaría esta mecánica, no sé qué. Pero no hacía nada, nada que al menos el público supiera y viéramos. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que ahora se nos presenta, sin saber nada, Judas, con un tráiler, lo nuevo de Ken Levine, sin su presencia. Al menos a mí como jugador, que me gusta la fanfarria como el que más, a lo mejor verlo a él en un primer plano me hubiera gustado, pero creo que también habla de él como creador. No todos los creadores tienen a lo mejor esa megalomanía o ese egocentrismo de Kojima. En fin, bueno, Judas, ¿qué podemos decir de este título? Es un shooter narrativo, así se ha descrito en primera persona, que nos propone escapar de una nave en desintegración. Esto de las naves está muy de moda, con Callisto Protocol, Dead Space y juegos de esta índole. En este caso es una aventura de acción que inevitablemente recuerda a Bioshock por el tema de las armas de fuego, las habilidades especiales, donde encarnamos a Judas, que es un personaje misterioso y con un pasado problemático. Con la promesa de crear un videojuego que dice Ken Levine que va a tener un estilo narrativo diferente, se dice que en Judas nuestra única esperanza de sobrevivir es haciendo o rompiendo alianzas con tus peores enemigos. ¿Conseguirás arreglar lo que rompiste o tendrás que dejar que acabe en cenizas? Esa es la gran pregunta. Muy críptico todo, muy ambiguo. Sí que sabemos que Ken Levine, en estas declaraciones que ha ido dando a lo largo de los años, llegó a decir que se había inspirado en Sombras de Mordor por su sistema Némesis, así que podría reflejarse o haberse adaptado en este juego con este tema de las alianzas y traiciones, que ya veremos cómo se utiliza. Pero bueno, que Ken Levine está en el ruedo con su estudio Ghost Story y este Judas. ¿Y le va a tocar pagar por utilizar el sistema Nemesis? Que eso hay que verlo. Acordaos que los listos que hicieron el juego de Sombras de Mordor y demás registraron el sistema Nemesis. O sea que ya veremos. Pero bueno, a ver, Ken Levine... Salió la noticia hace tiempo en Bloomberg que decía que había sido un infierno el desarrollo de este juego, que por cierto era sin nombre. No tenía nombre hasta ahora, que es lo que nos ha aportado el tráiler y el nombre. Hombre, yo he visto el vídeo y no he podido pensar que, bueno, que teníamos ahora un Bioshock en el espacio. Habíamos tenido bajo el agua, lo habíamos tenido en el aire, ahora lo teníamos en el espacio. Pero también hay que decir que Ken Levine no ha hecho un juego malo. Es decir, aparte de System Shock 2, Bioshock y Bioshock Infinity, tiene otros que no son obras maestras, pero que son muy buenos, como Freedom Force, Thief Dark Project o Tribes Revenge, entre otros. Entonces, a lo mejor no es el mejor liderando equipos porque lleva desde 2014 con toda esta historia y ahora lo que tenemos en estos 8 años es un título y un vídeo. Pero cuando saca un juego realmente merecen mucho la pena. Y lo de shooter narrativo me gusta porque en realidad eso es lo que era Half-Life, que inventó este género. Entonces, bueno, algo parecido, quiero decir, que tengas una buena historia para que te dé excusa para pegar tiros y además distintas mecánicas, como se ve en el propio tráiler, de poder coger y no sé qué es lo que se coloca en la mano y de repente empieza a lanzar fuego con ella. Pues oye, está bien, un poco los plásmidos, pues que los ha exportado. O sea, si tienes buenas mecánicas y buenas ideas, ¿por qué vas a descartar lo que has hecho solo porque lo hayas hecho en otra compañía? Podrás seguir utilizándolas, ya que eran tus ideas. Así que yo lo espero con muchísimas ganas, pero no sé para cuándo. El problema con Ken Levine es el que yo tengo con muchos creadores. No quiero compararlo ni mucho menos, pero me pasa con Tetsuya Nomura, por ejemplo, y Ken Levine, toda esta información, como has mencionado, que ha ido saliendo, ya no solamente de este nuevo estudio que creó y esas acusaciones tan graves de crunch, ya no solo de crunch, sino de falta de gestión y de organización de un equipo, que él llegaba a lo mejor un día y cuentan estos empleados, que a lo mejor decía, yo quiero hacer un juego al estilo Zelda. Y luego al día siguiente te pedía otra cosa completamente diferente. Creo que ser el líder de un equipo de desarrollo no es igual que ser un creador de videojuegos y tener buenas ideas. Hay grandes artistas que trabajan muy bien solos y otros que todo lo contrario, que se rodean de personas que hacen que el proyecto mejore, que cobre forma. Antes de esto, antes de Ghost Story, ya tuvo muchísimos problemas en Irrational Games. Bioshock Infinite no hubiera salido si no fuera por figuras como Rod Ferguson, que fue el que realmente cogió las riendas. Y claro, es verdad que fíjate que yo he empezado aquí como alabándolo, uy, qué guay hubiera sido verlo en el escenario, porque es verdad, es alguien que tiene talento, ideas, le dedicamos un especial aquí en el Batallón Pluto en cierta manera a él, porque estuvo detrás de la saga Bioshock, pero es verdad que también da miedo lo que pueda salir de aquí, ¿no? De tras tanto tiempo fuera de los círculos de desarrollo, ¿seguirá conservando ese toque, esa magia? O quizás... Y lo que es más, no sé, llegará a salir... ¿Llegará a salir? Bueno, ver... Es que lo que tú dices no es ninguna bobada. Estamos hablando de alguien que ha cogido y ha tenido un martes una idea, a la semana siguiente la ha cambiado y se han hecho inversión en hacer esa idea, inversión en hacer la contraria. No ha habido según contaba Bloomberg, no ha habido una línea clara de qué es lo que quería hacer. Parece como que se quedaba con cualquier idea y quería meterla en el mismo juego. Y podían ser ideas contradictorias, podía cambiar de género, podía cambiar todo el trabajo que se había hecho. Era un informe realmente que espeluznaba leer cómo en esos 8 años se había avanzado tan poco en el juego porque habían sido muchas ideas contradictorias y no había una línea clara. A veces lo de ser un genio pues no es lo mismo que a sacar un juego adelante. Entonces, como tú dices, si no tienes a Rod Ferguson, pues a lo mejor te cuesta mucho más coger y que alguien te controle un poco. Que a lo mejor es lo que necesita, coger y mantener esa línea. Porque claro, si eres tú quien decide cambiar, pues voy a hacer lo que quiera. Y el problema está en que en los videojuegos eso es mucho dinero y mucho tiempo de desarrollo. Es verdad. No sé, es verdad que en este caso, al menos al haber visto material, al haber visto un tráiler, un nombre, creo que también presiona un poco al estudio para sacar algo. Porque si no lo has presentado al público, bueno, tú puedes haber estado trabajando en un proyecto y nunca sacarlo, que como nadie se va a enterar, no es igual, ¿no? Yo creo que al menos de esta manera, de hecho creo que incluso el propio estudio, este Ghost Story, está bajo el amparo de 2K, creo recordar, ¿eh? De manera que si hay personas de las que dependas porque te dan el dinero y hay una promesa, hay unos inversores, tendrás que responder, no lo sé. Yo quiero pensar así, no lo sé. Pero bueno, ese fue uno de los nombres, este Judas. Seguimos también Bayonetta, que Bayonetta 3 consiguió el galardón a mejor juego de acción. Pues bien, vamos a tener un nuevo juego de Bayonetta. Pero no, no es el 4, no os preocupéis, que no está ya en marcha, sino Origins. Y es que hemos tenido este, voy a decir el nombre completo, Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, que es una especie de precuela de la trilogía de Platinum Games que va a salir en Switch el 17 de marzo. Y en lugar de ser un hack and slash, como estamos acostumbrados, va a apostar por una aventura de puzzles en las que vamos a manejar a Cereza y a Cheshire mientras, bueno, descubrimos los orígenes del personaje. Me ha sorprendido completamente el cambio de enfoque, el estilo artístico y un tema peliagudo que sé que no le gusta a nadie hablar, como es el del dinero, pero que sale a precio completo, también hay que decirlo. Sí, o sea, este me sorprendió mal porque, claro, cuando son las 3 de la mañana, tú piensas que, claro, veíamos como imágenes de Bayonetta así como retrospectiva y pensábamos, a ver si va a ser una especie de pack ahora que han sacado el 3 del 1 y del 2, a lo mejor, ¿no? Por el tema de que fueron en, sobre todo el 1, juraría que también tiene port en Switch, aunque no lo sé con seguridad, sí. Pero el caso del... Sí, tiene Switch, uh-huh. ¿No? También. Puede ser el caso de que a lo mejor, no sé, a alguien le faltara el 1 y el 2 y ahora a raíz de haber sacado el 3 podría ser una especie de negocio hacerlo así, ¿no? Y juntar estos dos juegos para ello, ¿no? Pero luego, una vez que ya salieron estas imágenes en retrospectiva de Bayonetta, pues apareció este juego que a mí me pareció muy simpático. No es un juego de Bayonetta en sí como ha sido este último, el 3, que seguramente estará muy bien, pero el tema de que hayan utilizado esta forma estética o este estilo artístico para hacerlo, yo creo que le va a venir muy bien porque también le quita un poco de seriedad a la saga, ¿no? Es una saga que se toma demasiado en serio a sí misma, que la comunidad que tiene alrededor suelen ser muy pesados, sinceramente, con el tema de que salga ya el nuevo Bayonetta, que salga ya el nuevo Bayonetta, y una que ya está, parece como que no ha habido tanta repercusión sobre ello. No sé, a mí me daba la sensación que se hablaba más sobre Bayonetta 3 en el 2019 que ahora. Ha salido en un mal momento, creo yo. Ha salido como en un final de octubre, muy cercano al God of War Ragnarok. Entonces, bueno, pues es una forma guay que también tienen ellos de salirse un poquito de los márgenes y atreverse con nuevas historias y sin necesidades de desarrollos tan grandes, porque al final los desarrollos grandes, como hemos hablado en otros programas, lo que hace es que se aumente el tiempo de producción y muchas veces se llegue un poquito tarde a las generaciones o ni siquiera se llegue y tengamos que tirar un poco de nostalgia de hace un montón de años. Así que a ver qué tal estará este juego, la verdad. A mí me parece... Genera incertidumbre. Que 60 euros... Sí. No sé. Quiero decir que estamos hablando de un juego con una perspectiva elevada, con unos gráficos bonitos, pero más bien sencillos. Parece un juego que si te lo presentan con otro nombre y es un estudio indie, no te plantearías nunca que costara 60 euros. Y sin embargo, lo van a sacar por el nombre de Bayonetta. Luego... Espero que el juego sea realmente mucho más extraordinario que lo que parece por lo que ves, porque los combates pues a lo mejor son divertidos, pero hombre, comparado con lo que se ve en Bayonetta 3 y te cuesta lo mismo, pues no encuentro a priori la justificación de ese precio, más allá de es que queremos ganar mucho dinero, que me parece muy razonable, pero a mi costa pues no lo veo. Entonces, yo qué sé, ahí sí, en este sí que me voy a esperar tranquilamente a que hablen la crítica, a que lo prueben, a que lo vean y a que baje de precio, porque me parece, por lo que veo, muy caro. Además, he estado mirando porque al final del tráiler te ponen un poco quiénes han trabajado, los grandes nombres. Y realmente los pesos pesados de Platinum Games, que son Atsushi Inaba y Hideki Kamiya, que venían de Clover Studio y todo el trabajo que han desarrollado después, actúan solo como productores ejecutivos, supervisores, no ocupan ningún área ni de producción realmente ni de dirección. Quien se ocupa es un tal Koji Tanaka, que lo he buscado y me sale en Google que es un exfutbolista japonés que se desempeñaba como centrocampista. Así que he deducido que no se trata de la misma persona, puesto no creo que este exfutbolista... Bueno, es centrocampista, son de los que dirigen el equipo, quién sabe. Pero no creo, no. Luego me he metido en IMDb, aquí un poco haciendo trabajo de documentación, y tampoco he visto que haya hecho nada, al menos según IMDb, de un puesto de producción o de dirección. Ha hecho efectos visuales en Final Fantasy VII Advent Children, efectos visuales en Nier Automata, dirección de producción, que esto es lo más así que ha llegado a hacer en Astral Chain, pero todo lo demás son trabajos menores. Por eso digo, me da como que esta es la primera gran oportunidad, el primer gran acercamiento a una IP de primer nombre como es Bayonetta. Que no tiene por qué ser malo, pero como curiosidad. Y me gustaría que habláramos... Sí. Oye, está también Sega, que no sé qué pintará ahí. Es decir, en el propio tráiler aparece Nintendo, Platinum y Sega. Cierto, es verdad. No tenemos ni idea. Bueno, ya iremos averiguando. Al fin y al cabo solo tenemos un tráiler y a partir de ahí tu investigación y poco más, porque no han contado nada. Bueno, este futbolista, por cierto, no sé en qué equipo jugaba, pero podemos tratar de descubrirlo. A ver si sirve de algo. Venga. No sé yo, si va a ser imprescindible. Ya tenemos fecha de lanzamiento de Escuadrón Suicida. Tenemos que correr un poquito más porque hay muchos juegos y es cierto que en este caso lo más llamativo, el próximo juego de Rocksteady, ambientado en el universo de Batman Arkham, se ha presentado con un nuevo tráiler con fecha de lanzamiento. Va a salir el 26 de mayo para PC, Xbox y Play 5. Se ha confirmado también que Kevin Conroy, que es el actor de voz clásico de Batman en la serie original, que falleció el pasado mes de noviembre, va a interpretar a Batman por última vez en este juego. Además de esto, bueno, pues el tráiler desprende como ese estilo tan particular del Escuadrón Suicida y que a mí me ha convencido muchísimo como persona que solamente ha visto la película y poco más. A ti imagino que mucho más. ¡Guau! Entusiasmado. Estoy. Primero, siento... A ver, es una pena el fallecimiento de Kevin Conroy, la verdad. Y mira, el que trabajé en el juego, o sea, que ya hubiese grabado el juego, me da la idea de que el juego está prácticamente acabado. Puede ser que no y que haya empezado por las voces, pero bueno, yo creo que ya tener todo ese trabajo hecho da un poco la idea de que está toda, por lo menos toda la parte narrativa acabada. Entonces, eso es bueno. Por otro lado, lo único que hemos visto son trailers cinemáticos y estoy deseando que saque por fin alguno que sea ya con gameplay, porque lo he dicho todas las veces y sigo diciendo lo mismo. A mí me parece muy curioso que el Escuadrón Suicida vaya a acabar con la Liga de la Justicia. Cuando estamos hablando de, pues eso, sale en el vídeo Capitán Boomerang, que es esencialmente un borracho con un boomerang, y los demás tampoco son mucho más, porque que haya, esté ahí alguien tan mediático, como, a ver, la ex chica del Joker. Harley Quinn. Bueno, no, ay, gracias, sí, exacto. Harley Quinn, ¿no? Que es que Harley Quinn salga, que tiene un mazo y muy mala leche y un par de pistolas, pues está muy bien, pero eso contra Superman o contra Flash o así, pues, o contra Green Lantern, si es que sale, pues la verdad es que tampoco parece muy probable que sea fácil. Entonces puede ser muy interesante qué táctica se habrá que seguir y además espero que, como muy bien dice, sea base en buena parte en la película, tenga bastante sentido el humor y además del humor negro. Entonces... tiene todo para que me apetezca. Si encima contamos con que quien lo hace es Rocksteady, que ha hecho los mejores juegos de superhéroes de todos los tiempos con sus Batman, vamos, estoy muy dentro. Estoy deseando que salga. Eso de que ya tengamos fecha, 26 de mayo, no sé cómo voy a aguantar hasta ahí, pero ahí estaré. Tengo mucha ganas, la verdad. Sí, y bueno, también otro gran nombre, Star Wars. Porque Star Wars Jedi Survivor, que ya, bueno, sabíamos de él, que de hecho además en Steam se había filtrado hace unos días antes la fecha de lanzamiento, pero bueno, estas cosas siempre pasan y el propio Geoff Keighley reconocía por Twitter días antes que es muy difícil tener el control de lo que van a hacer, no sé, 50, 100 empresas de videojuegos ese día. Y que siempre hay algo que se termina filtrando por una ficha de Amazon, de Steam o lo que sea. En este caso, yo creo que tampoco ha afectado negativamente a lo que hemos visto, que ha sido un tráiler bastante impresionante. Recordemos que va a salir en consolas de nueva generación y PC el 17 de marzo. Ya estamos viendo que marzo es un mes calentito. Y vemos a Cal Kestis que regresa más madurito, se ha dejado barba y que ya no es un Padawan y por tanto ahora es un poderoso caballero Jedi con nuevas habilidades que vamos a poder utilizar y bueno, se ha prometido que va a ser más y mejor en todos los aspectos. Y es verdad que aquí creo que todos o casi todos hemos jugado a la anterior Star Wars y la sensación era de un juego notable, con margen de mejora, con un sistema de combate que sé que no agradó a todo el mundo, ciertas semejanzas al estilo Souls-like, no quiero decir que fuera solo eso, pero yo sí que vi que era un juego con buenos mimbres y desde luego la mejor aventura de Star Wars para un jugador de la última década, por decir algo. Sí, a mí me gustó mucho volver a ver a Jedi Fallen, o sea, que haya una secuela después del Jedi Fallen Order, porque realmente fue un juego que gustó muchísimo, a pesar de que a lo mejor en su primer momento, pues dado cómo es la saga y toda la comunidad que tiene detrás, a lo mejor no daban un duro por el tema del juego en sí, ¿no? Pero es eso, un juego que dijimos en su día en el evento que es notable y que ahora pues con esta secuela, a mí me gustó mucho además la presentación, ¿no? Porque también, si hablamos un poco así de la gala, el hecho de que el actor estuviera presente, que pues incluso se le vio que tenía ciertas habilidades con el tema de la espada, ¿no? Que el tío sí sabe y es actor y todo eso, me gusta porque se le está dando como, dentro de lo que es Star Wars, que es mucho más limitado en el aspecto de que no suelen dejar paso a la innovación o cuando se innova se suele criticar, pues parece que en el mundo de los videojuegos está saliendo bien esto y además frente a otras propuestas que como comentó Atreides en su día también en el evento, ¿no? La de Eclipse, que saldrá pues cuando Dios quiera, ¿no? En el aspecto de que va a salir dentro de un montón de años. Pues mientras tanto tenemos este tipo de juegos que yo creo que estaban muy bien y que lo único que les queda es lo que también comentamos ahí en el evento, de que se dejen un poco atrás lo de Dark Souls, ¿no? Y que tengan también su propio estilo sin necesidad de concentrarse mucho en parecerse sí o sí a Dark Souls. O sea que, bueno, es cuestión de esperar. Este ha sido, perdonadme porque lo estoy comprobando ahora mismo, ¿qué fecha tenía? Como alrededor del 17 de marzo. O sea, muy prontito, ¿no? Entonces, realmente está muy guay porque me parece un juego que va a salir dentro de nada y que tiene mucha calidad y que yo creo que va a sorprender a la gente. Poco más que añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sofía. A lo sumo que es de Electronic Arts, a ver, que es Respawn, que lleva muchos años haciendo cosas muy bien, que es de Electronic Arts y que normalmente Electronic Arts siempre al final la fastidia de alguna manera. Y solo me queda ver en qué lo van a fastidiar, porque tiene graficazos, tiene una historia para un jugador que tiene muy buena pinta, parece que han mejorado todo respecto al anterior, que recordemos que en realidad no iba a ser un juego de Star Wars y que lo reconvirtió en un juego de Star Wars, por eso la cosa era bastante Souls y no encajaba del todo. Entonces, bueno, este está hecho específicamente para la continuación, así que yo le tengo muchas ganas, y queda poco, así que bueno, a ver, a ver si da igual de bien que parece. Yo solo pido que en esta ocasión le podamos poner de ropa algo más que ponchos, porque eso no me gustó nada, que la personalización nada más que se limitaba a ponerle ponchos al pobre Cal Kestis y no, yo creo que se merece que pueda llevar ropa normal. En fin, dicho esto, otro momentazo de la noche, Death Stranding 2, que es una realidad. Se ha presentado con un tráiler de esos que le gustan a Hideo Kojima, editado por él mismo, con un montón de elementos enigmáticos que ahora le toca a la comunidad intentar resolver las pistas, las piezas del puzzle, ponerlas en su sitio. Y ha sido un tráiler que no está protagonizado por Norman Reedus, ni muchísimo menos, sino por Fragile, el personaje que encarna a Lia Seydoux y que, bueno, nos ha dejado bastante sorprendidos. Se llama además Death Stranding 2, con la abreviatura de DS2. Lo digo porque ya sabéis que con Kojima cualquier cosa es susceptible de crear una teoría. Detrás está siendo desarrollado con el Decima Engine, que es el motor que ya utilizaron con el anterior, que comparte con Guerrilla Games, y que, bueno, también hay participación, la aparición de otros actores que ya aparecían, en valga la redundancia, en el anterior juego, y que ahora regresan. Hay una curiosidad que sí que quería rescatar, porque ya sabéis que Kojima tiene su propio podcast, como él no se cansa de repetir, que se llama Brain Structure, está en Spotify, Y en el último episodio contaba que precisamente con motivo de este tráiler le habían preguntado que cómo había diseñado la historia, en qué punto lo había hecho. Y él confesaba que él había empezado a trabajar en perfilar lo que iba a ser el juego nuevo desde que salió el anterior. Es decir, que el guión ya llevaba mucho tiempo dándole vueltas, pero que a raíz de la pandemia del coronavirus lo cambió de arriba abajo, lo ha reescrito todo desde cero. Y en sus palabras, él decía que no quería predecir nada más sobre el futuro. Yo creo que tenía incluso como miedo de sus propios poderes de visionario, porque es cierto que cuando uno juega Death Stranding, en aquel momento antes de la pandemia, ya hay muchos elementos que coinciden con la realidad. La ficción supera la realidad, no cabe ninguna duda. Ya no solamente eso, sino que él mismo contaba en ese podcast que tenía que reescribirlo, que las ideas antes del COVID ya no eran aplicables, precisamente por todo lo que ha pasado la audiencia, los jugadores, y que de esa manera había que reinterpretarlo, darle una vuelta. Y si os fijáis en ese tráiler, concluye con una frase, con una pregunta abierta que dice: ¿deberíamos habernos conectado? Eso es todo lo que sabemos. ¿Qué va a ocurrir, ¿no? El anterior título, recordemos que era un juego de cuerdas en el que se conectaba a personas que estaban separadas, de manera que se provocaba esa conexión, y después ocurrió la pandemia. Así que ahora no sabemos de qué tratará el nuevo Death Stranding 2. Bueno, yo es que este para mí es el plato grande. A mí, yo hubiera tenido otra perspectiva del propio evento con este juego y sin este juego. Al salir este anuncio, me pareció que, como que, aparte con el tema de que sale el propio Kojima dentro de la gala, hablando lo típico, ¿no? Que sale con su intérprete al lado y da cuatro frases así de marketing y ya está. Pero bueno, se agradece que las personas vayan y enseñen la cara, ¿no? Y den la cara ahí. Pero es que me ni parece un hello, que... ¿eh? Es que ni un hello. No, no, no, no, pero es que eso se llama... El ego que tiene, lo tiene que tener también en este aspecto de pasar de estudiar el inglés. O sea, yo soy Kojima y vosotros escuchadme en japonés, ¿no? Sí, y pero me hace mucha gracia. Fíjate, sí. Sofía, porque luego vimos a Naoki Yoshida, el director de Final Fantasy XVI, y el muchacho llevaba como la chuletilla, porque también es japonés y no sabe inglés, pero lo intentó. Y creo que eso dice mucho. Por el ego, es por el ego. O sea, una cosa es una diva, como Hideo Kojima, y otra cosa el otro, que a lo mejor es una persona normal, ¿no? Sí. Entonces, claro, el ego que tiene... Bueno, lo bueno del ego es que nos vuelve a traer cosas tan raras como la que vimos el otro día del tráiler. Sí es verdad que porque era muy tarde, yo no me di cuenta que, claro, ¿qué hacía la Lia Seydoux y no sentada ahí? La chica, ¿no? Claro. También. Pues porque algo se avecinaba y no nos dimos cuenta. Ya Kojima ha estado estos meses anteriores enseñando, por ejemplo, a Elle Fanning, que también va a aparecer en este juego, pues fotos y capturas y cosas del rodaje, digamos, entre comillas, del juego. Y bueno, lo que hemos visto aquí de momento es todo muy críptico, igual que el primero, pero me gusta esa frase, ¿no? De nos deberíamos haber conectado. ¿Por qué? Pues porque yo creo que también Kojima, a pesar de que él mismo tenga ese miedo de, oye, he enseñado cosas del futuro y tal, yo creo que él también se va a inspirar mucho en estos años de la pandemia. Porque si no lo hace, es que se quita un melón que está muy interesante de abrir, ¿no? En cuanto a que, ¿de qué manera nos ha afectado realmente el aislamiento que hemos tenido? ¿Realmente hemos salido mejores de la pandemia? Pues esto es un poco lo mismo, pero en este juego, ¿no? Que yo creo que va a abrir muchas incógnitas y, sobre todo, ya por finalizar, me ha gustado mucho que sea continuista con sus personajes. Es decir, vemos a Lia Seydoux más mayor y con un bebé, vemos al personaje de Norman Reedus más mayor con el pelo blanco, y eso me hace pensar que el universo, que en su día a lo mejor de Death Stranding se quedó un poquito más flojo y no tenía tantos elementos como podíamos haber querido, quizás aquí tenga un puntito más y más presupuesto y nos permita tener como un juego más completo, ¿no? Así que deseando que su día pues saquen la fecha y con ello pues a darle caña, ¿no? Sí, creo que era Víctor quien comentaba que no es habitual que actores de Hollywood repitan en una producción de un videojuego, y Kojima lo ha conseguido, que grandes actores hayan participado de nuevo y hayan colaborado con el creador. Muy interesante, sí, sí. Sí, luego, yo creo que es por la conexión que tiene yo creo, sí. con los actores y ser amigos de ellos, ya está. O sea, sí, dinero. Pero vamos a... O sea, yo quiero ya meterme en la vida personal de la gente, pero Kojima, ¿de qué puede hablar con Guillermo del Toro si no sabe inglés ni español, claro? Ay. Es que no lo sé. Guillermo del Toro seguro que les, sabe japonés, les seguro. Guillermo del Toro, bueno, ser. Sí, porque tiene su vena otaku. Pero bueno, con Norman Reedus, no sé. Con Norman Reedus es que yo creo que cae tan bien este señor. Si te cae bien, bien, es que te cae genial. Si te cae mal, mal, odias, ¿no? Es que es de extremos. Y por otro lado, yo creo que al final a todos estos actores también les gustó a lo mejor en su día la experiencia que tuvieron y dijeron, bueno, ¿por qué no? Vamos a meternos otra vez en esto, encima es dinero. Yo creo que ahí les mola. Yo creo que le has dado que es un videojuego bastante distinto, que a lo mejor sintieron que su interpretación y lo que sucedía era interesante, aportaba algo y por eso han vuelto. Porque por dinero seguramente volverían, claro, pero podría ser. Pero también podrían renunciar si les va contra su propia imagen. Y no creo que hayan pensado eso. Al fin y al cabo, el juego ha ganado muchísimos premios, tiene una consideración de la crítica buenísima, de muchísimos jugadores les ha encantado. Y Kojima ha reforzado su, ¿cómo se llama esto? Su prestigio cuando ha salido de Square y de hacer Metal Gear, perdón, de Konami, de hacer Metal Gear, y sin embargo ha hecho otro juego y ha vendido muchísimo. Vale, no ha vendido como un Metal Gear, obviamente, pero ha vendido muchísimo, ha ganado muchísimos premios y ha conseguido aún más prestigio, demostrando que es un creador, no solamente alguien que solo sabía hacer Metal Gear, que podía llegar a pensarse porque realmente había estado prácticamente atado a la mesa diciendo cada año que era el último, cada vez que era el último Metal Gear que hacía y sin embargo teniendo que hacer otro más y haciéndolo muy bien, con lo cual decía, no, Metal Gear es impresionante, pero ¿sabrá hacer algo más? Ha demostrado que sí. Uh-huh. También me da un poco de pena que sea una continuación, aunque por otro lado, como está trabajando en otro juego que no lo es, sino que es nuevo y del que todavía no ha hablado, que es el que se supone saldrá para Xbox, pues bueno, tendremos también más ideas distintas, nuevas y frescas y a ver cuántas ha podido meter en una continuación. Que también digo una cosa, siempre, creo que casi siempre lo digo, que en los videojuegos las segundas partes en muchos casos son mejores que la primera, porque la primera es la que triunfa y en la segunda te dan el dinero para meter todo lo que querías hacer en el juego porque ya tenido éxito con la primera, así que puede ser una pasada, habrá que esperar. Bueno, habrá que esperar, pero vamos, que YouTube ya está lleno de video ensayos solamente a raíz de lo poquito que hemos visto. Es que estoy, hombre, esos tentáculos del final y esa frase de deberíamos habernos conectado, yo ya he dicho Lovecraft nos invaden, o sea, y esa puede ser una de un millón de teorías. Oh, hombre, claro. Bueno, vamos al mundo del PC. ¿Por qué? Bueno, son juegos que es verdad que salen en más plataformas, pero evidentemente, si yo os digo Diablo 4, que es cierto que ya se había filtrado, pero en los Game Awards se ha confirmado la fecha de lanzamiento de este Diablo 4, que va a ser el 6 de junio, aparte de para PC, para Play 5, Play 4, One y Xbox Series S y X. Además, el anuncio ha venido acompañado de una actuación musical de Halsey, que por cierto, el último disco es una barbaridad y hay que comentarlo. Y también Baldur's Gate 3, porque lleva como 2 años en acceso anticipado y por fin va a publicar su versión final en agosto del año que viene. Además, han aprovechado para anunciar una edición coleccionista que va a costar 260€ con un montón de extras. No sé si queréis comentar algo, ya sea de Diablo o de este Baldur's Gate 3. De Diablo, que ya está bien. Quiero decir, me apetece mucho, por supuesto el tráiler era una maravilla, la actuación una maravilla, pero hombre, resulta que acaba de salir en el Washington Post un informe de que Blizzard está ya metiendo a la gente en crunch para poder llegar a junio. Y que siguen con la explotación y ya está bien, es que tenemos acoso sexual, acoso laboral, ahora crunch. A ver, yo siempre he estado a favor de disociar la obra del autor y pienso que si hace un boicot a un juego, normalmente los que lo pagan son más bien los trabajadores, que los directivos lo que más les va a pasar es que se queden sin bonos, pero realmente sus sueldos, sus puestos más lo suelen mantener. Pero no puede ser que no haya una puñetera legislación laboral en un país tan avanzado como Estados Unidos que proteja a los trabajadores de estos abusos, realmente. Y me cabrea mucho además que a la compañía le traiga totalmente el pairo la imagen que ven. Sí. Que siguen saltando escándalos, siguen saltando estas cosas y demás. Dicho esto, el juego tiene una pinta tremenda. Y las cinemáticas es algo que Blizzard domina como creo que ninguna compañía, sinceramente. Y en cuanto al juego del Alien Studios, pues que por fin sale en agosto. Qué ganas, porque llevan 2 años, yo creo, en Early Access. Las críticas han sido fantásticas, pero yo no me he apuntado a Early Access, no por lo que decía antes, sino porque cada vez que ponen una nueva actualización, pues y novedades, pues bueno, cambia cosas y te puede borrar la partida. Pero lo que sí está garantizado es que cuando salga la versión de esta de agosto, todo lo que has jugado hasta ese momento se borra y empiezas de cero. Entonces, claro, no sé, entre que yo no soy nada de rejugar y tampoco es que me sobre el tiempo, dije, pues nada, cuando salga, cae el primer día. Eso sí, la versión de 260 euros me lo voy a pensar porque el día 12, a las 7 de la tarde, sale la versión de coleccionista de un juego del que vamos a hablar en breve y puede ser que me decida por esa. Y no digo nada por no adelantarlo, ya hablarás de él ahora. Vale, si no lo menciono, porque la verdad es que no sé muy bien... Lo mencionas. Sí, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de otro juego. Es que hay tantísimos... Yo creo que por esto no nos quedamos dormidos. Porque es verdad que el ritmo de anuncios ayudaba a mantenernos en pie. Horizon Forbidden West estaba claro que iba a tener una expansión... Y se ha presentado con tráiler y fecha de lanzamiento. Va a llegar el 19 de abril. Lo malo, que al menos a juzgar por el tráiler, no se habla de versión para Play 4. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que el juego base sí sale en Play 4 y en Play 5, y la expansión parece que solo se va a lanzar en Play 5. En cuanto a la historia de lo que va a ir este DLC, sí que se sabe que Aloy va a perseguir una siniestra amenaza en las tierras de Los Ángeles, que ahora se han convertido en un traicionero archipiélago volcánico. Eso es lo que pone en la descripción del vídeo, que además se ha visto ese letrero mitiquísimo de Hollywood. Y hombre, impresionante como siempre, pero quizás empañado por esa noticia. Dejas colgado a esos jugadores que han pagado lícitamente por la versión de Play 4. Yo creo que aquí se han juntado muchas cosas. Por el primer lugar, porque Horizon Forbidden West ha quedado muy, muy tapado por Elden Ring. Salió en febrero de este año y casi nadie se acuerda de él. Y claro, la expansión a mí me parece un tiro en el pie, como tú has dicho, que la saquen en PS5. Porque claro, tú te compras el primero en PS4... Seguramente, a ver, no tendrá en cuenta lo que ha pasado en el juego, ¿no? Tu partida, digamos, que hiciste en PS4, pero sí que, digamos, que el jugador que lo compró en PS4 quizás no haya tenido tiempo, ni dinero, ni tampoco disponibilidad por la falta de stock que hay para comprarse una PS5. Entonces, es como, ya de por sí, si habéis tenido un juego que se ha quedado un poco tapado este año, le añades un DLC que lo haces para una consola que no suele tener la gente... Pues hijo mío, peor no lo podéis hacer en ese aspecto. En cuanto al tema del DLC, ¿cómo es? Pues bueno, esto de que hayan cogido el tema de California, Hollywood, a mí me suena un poco a los Death Island estos, ¿no? Un poco así ya esa ambientación extraña ahí de repente. No sé cómo les quedará. Lo que está claro que, bueno, tenían que... O sea, como juego puede estar bien, pero yo creo que los factores externos alrededor de él le van a jorobar en ese aspecto, claro. Además, sí. Me cabrea mucho porque... A ver, esto se lo hemos visto hacer a Square Enix con Final Fantasy VII Remake. Que cuando sacó la versión Intergrade, que es la de PlayStation 5, sacaron también un DLC que se llama Yuffie. O sea, que está dedicado a Yuffie. Que solamente salió para PlayStation 5, cuando el juego originalmente había salido en PlayStation 4. Pero bueno, era Square. Y que sería es una compañía privada y demás. Pero Sony, la misma Sony, desarrolla el juego, desarrolla este Horizon Forbidden West, lo saca en PlayStation 4 y en PlayStation 5, y también desarrolla ese mismo DLC y lo saca solo para PlayStation 5, sin ningún tipo de razón más allá de querer que potencie en todo caso su Play 5, pero de una forma muy torticera. Quienes han apostado por el juego, que como decía Sofía, ha quedado bastante eclipsado por otros juegos, sin embargo, se lo han comprado y ha conseguido que tenga unas ventas más que decentes, han sido sobre todo jugadores de PlayStation 4, que hay, pongamos, como 5 veces a 1 o 6 veces a 1 respecto a lo que hay de Play 5. Y sin embargo, los dejas colgados, pues oye, me parece un movimiento realmente muy feo y que espero que no se vuelva a la norma, porque sinceramente, si quieres apostar por la nueva generación, apuesta con el juego. Yo creo que está muy bien, apuesta por la nueva generación, ya toca. Pero si sacas un juego intergeneracional, no dejes a gente colgada con una expansión. Vamos, creo. Ya, yeah, totalmente de acuerdo. En fin, son las extrañas lógicas del mercado en un momento en el que la nueva actual generación no está funcionando como yo creo que esperábamos. Quiero decir, Play 5 ya no es que meses después del lanzamiento aún no ha llegado a las tiendas, es que ya han pasado pues más de un año largamente. Y no está siendo, ya te digo, a nivel de stock, de llegar al mercado, las ventas en packs, no se está sintiendo realmente un cambio de generación como antiguamente ocurría. Y esto ha afectado a los lanzamientos, está clarísimo. En fin, ya veremos qué pasa. Otro título que quiero mencionar, aunque sea rápidamente, porque iba a decir me toca, pero me toca poco. Y es que Donut, los creadores de Life is Strange, vuelven con un juego, pero que no tiene nada que ver con esos dramas adolescentes que tanto nos encantan, sino con un enfoque más oscuro que se llama Banisher Ghost of New Eden. Es un RPG de acción donde las decisiones tienen consecuencias dramáticas, como es habitual en el estudio, y tenemos que cazar fantasmas como dos personajes complementarios entre sí. Va a salir a finales de 2023 para PC, Play 5 y Xbox Series. Es una colaboración de Donut con Focus Entertainment. Esto es importante porque ya hemos visto cómo Donut es una compañía que suele trabajar por encargo, si se quiere decir de esa forma. Lo ha hecho con Microsoft, con ese Tell Me Why, lo ha hecho con Square Enix, con la citada Life is Strange, y en este caso va a ser con Focus. Una cosa llamativa, la historia, porque es cierto que yo cuando vi el tráiler, a mí es que no me ha interesado nada, por eso digo que me toca, pero me toca poco. Dentro de Donut es verdad que no hay solamente un departamento, sino que hay quienes se ocupan de una serie de áreas, de obras, y otros de otras. Y en este caso, bueno, lo que se cuenta es, según la nota de prensa, sumérgete en una historia hermosa, íntima y poderosa entre dos amantes predestinados. Entra en la vida de las comunidades de New Eden como desterrador y resuelve casos de presencias en un mundo místico y rico en historias, plagado de criaturas sobrenaturales y secretos antiguos. Usa tu ingenio o combina los poderes espirituales de Antea y el arsenal de Red para derrotar y desterrar a las almas que atormentan a los vivos. Yo no me he enterado de nada. Y yo lo que he visto, personalidad mucha no desprende. A mí. No, es que no. Para nada, la verdad. O sea, realmente es un juego que yo estoy mirando ahora mismo el tráiler y es que es una conversación ahí como entre varios personajes que, claro, sin saber nada, pues yo creo que es una... O sea, esto se puede hacer cuando tú ya llevas una saga que esos personajes los conozca la gente, ¿no? Pero cuando es una IP nueva, es mejor apostar por el gameplay, que por cierto la jugabilidad apenas hubo durante toda la gala. Es verdad que no es la típica gala de jugabilidad, para eso tienes el E3 normalmente, que tampoco, pero bueno, normalmente tal. Y es eso, como que también es como que es muy diferente a lo que ha sacado hasta ahora Donut. Entonces, entre una cosa y otra, vamos a tener que esperar un poco. Mira, porque estoy viendo que sí, que al final, vamos, un microsegundo de jugabilidad. De hecho, yo con Víctor le dije, oye, a ver si van a poner ahora 20 minutos de jugabilidad y tal. Y es en plan, no. O sea, fue un microsegundo y se acabó el rollo, ¿no? Así que bueno, esto es como todo lo que hemos ido comentando. Es esperar y ver los resultados al final de lo que van a hacer, ¿no? De todas formas, a ver, como han pasado meses, no estoy muy seguro, pero me parece recordar que en uno de los programas hablamos del cambio de Donut, del nombre, y que habían apostado, no sé si fue, a lo mejor fue noticia que no llegamos a meter, entonces a lo mejor por eso me suena tan lejano, pero habían apostado por que diversificar y empezar a hacer muchos más juegos de los que estaban haciendo hasta el momento, y supongo que de esa nueva política se cae este Banishers. No sé. Bueno, ya han hecho, en su primer momento empezaron con Remember Me, luego de acción sacaron también otro como es Vampyr, bueno, más o menos de acción. Vampyr, por cierto, fue otra colaboración con... Que nos gustan con esto. Sí, ¿no? Vampyr fue otra colaboración con Focus Home Interactive, ¿eh? Quiero decirlo porque es verdad que este Banisher me recuerda a ese Vampyr y curiosamente son los dos proyectos que han tenido vínculos y conexión con esta empresa. Entonces parece ser que son encargos que es que les gustan este tipo de juegos así de época. Sí, los que no han vuelto han sido los de Capcom, que hicieron Remember Me con ellos, ¿eh? No. Eso es, no. Y mira que el juego no estaba mal, pero se apegaron tremendamente. De hecho, estuvo a punto de desaparecer Donut en su momento. Nos hubiéramos quedado sin Life is Strange. Menos mal que se reconvirtieron y les funcionó también, pues que hicieron una pasada de juego, la verdad. Pues a ver qué tal está esto. A lo mejor por un trailer nos estamos viendo muy arriba, pero parece más un juego de acción que con toque, con una parte narrativa, que lo que mejor se da a ellos, que es contar historias. Bueno, ya veremos. Los Game Awards es fanfarria, es espectáculo, es grandes nombres, es salir al día siguiente en todos los informativos, y no por los videojuegos, sino por las personas que se han puesto encima en la tarima. Y esto ha pasado de maneras muy extrañas. Hemos tenido a los Muppets, a uno de ellos presentando uno de los premios, hemos tenido al mismísimo Crash Bandicoot, o bueno, un muñeco gigante de Crash Bandicoot, para presentarnos Crash Team Rumble, que es un nuevo juego multijugador de 4 contra 4, donde tenemos que pelear por obtener la mayor cantidad de estas frutas del juego, que va a salir el año que viene. O también otro juego, Crime Boss, que cuando lo vimos, con un elenco de actores que va desde Michael Madsen, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Vanilla Ice, el mismísimo Chuck Norris que salió al final. Bueno, pues estos son anuncios que es verdad que la manera de presentarlos es muy llamativa, pero casi todos ellos comparten la otra cara, y es que luego la sensación al ver el juego... un poquito quiero y no puedo, ¿eh? En este caso, por ejemplo, el Crime Boss, es verdad que luego, después de la gala, han compartido más gameplay y me resulta completamente anodino, ¿eh? Que si no fuera por esas caras que nos suenan, no sé si nos interesaría. A ver, es que yo creo que esto ya no entona con los videojuegos de hoy en día. O sea, esto lo sacas en el año 2010... y al menos pues alguien te lo podría comprar, pero es que ya da igual las caras que tú pongas, porque aparte, por lo que estoy otra vez revisando lo que viene siendo el tráiler, lo que son las capturas faciales y todo eso tampoco son las más novedosas, ¿no? Yeah. Enfrente a Death Stranding, por ejemplo, pues no tal. Pero bueno, a mí como me gusta mucho este rollito de mafia y de tal, y parece como una cosa de Rockstar, pero sin ser Rockstar, pues bueno, no se le puede descartar, ¿no? De echarle ahí un ojillo. Lo que pasa que, hombre, a nivel un poco más internacional o más grande o lo que sea, pues se va a quedar cojo, porque en cuanto se ve algo más de GTA 6, están como aprovechando, ¿no? Estos otros estudios para hacer cosas así parecidas, pero en cuanto salga GTA 6, se acabará el rollo y todo irá para GTA 6. Sí, y que todo el presupuesto se ha ido a los actores, ¿eh? Sin duda, desde luego, porque tiene... A ver, yo vería una película con esos actores, sinceramente, pero ahora, un juego, vamos a ver qué han hecho. De todas formas, me parece muy cínico coger y aplaudir a Kojima por poner actores, estos gastarse una pasta en un montón de actorazos y estar criticando porque tengan actores. No, a ver, está muy bien que estén actores, pero que hagan un buen juego. Porque si no, el tener las caras, ¿para qué nos sirve? Es como muy bien dice Sofía, de 2010, que lo vendías por la cara que salía, pero a día de hoy no, necesitas que el juego sea potente. Y el problema está en lo que tú contabas, Sergio, que más sabe que a lo mejor... se queda un poco corto. Oye, ojalá, ¿no? La verdad es que me encantaría jugar este juego. Y además sale Kim Basinger. ¿Qué más se puede pedir? Pero que sea un buen juego. Y eso, como he dicho varias veces hoy, veremos. Sí, ya digo que todo el mundo, si tiene interés, que vean los 6 minutos que luego ha compartido GameSpot, porque se ve el típico juego genérico en primera persona, shooter, sí, en multijugador, en este caso era como atracar un banco, pero no sé, a lo mejor luego es divertido, ¿eh? Ya veremos. Cyberpunk 2077, que está de regreso, nunca se fue, porque entre la serie, las actualizaciones del juego, siempre ha estado en nuestra mente, en nuestros corazones, pero es que regresa con Phantom Liberty, que es un nuevo contenido que va a llegar. Lo de este juego es que se niega a morir, ¿eh? Me parece como muy llamativo. Ha tenido sus subidas, bajadas, pero en cierta manera es historia de los videojuegos, y la experiencia de los que lo habéis jugado, que sois vosotros dos, es que en PC no tenía nada que ver que en consolas. De manera que, bueno, si el juego va a seguir teniendo vida, es interesante. Y con esta expansión en la que se une Idris Elba, ¿eh? Otra estrella de Hollywood. Si es que todos son estrellas de Hollywood en los Game Awards. Sí, y además soy súper fan. O sea, sí, que por mí, fantástico. Es que, de nuevo, repasando ahora mismo todo el rato la gala, se ve perfectamente cómo se tiene que tirar de actores para lanzar los proyectos hacia adelante. De todas maneras, Cyberpunk, ojalá que lo que le queda por mejorar es en eso de la adaptación y en mejorar si van a... No sé si está esa... este DLC, por así decirlo, esta expansión, ¿lo van a sacar también en consolas o van a pasar ya? ¿Van a ir directamente al PC? No, salen consolas, pero lo que no sale es en Play 4 y Xbox One. Xbox One, vale. Sí, otro que a ver, allá hacen falta ganas para jugarlo ahí, pero es que hay gente que tuvo la fe de comprárselo en Play 4 y de comprárselo en Xbox One. Y ahora se ha quedado colgado. Exactamente, claro. Lo mismo que me estaba diciendo antes. Con el Horizon, exactamente. Exactamente. Es que, de verdad, qué poco respeto por los jugadores. Vale que normalmente nos quieren porque les damos dinero, pero a su vez, el dejarnos colgados así, pues yo lo veo francamente mal. A ver, se quitan muchos problemas de desarrollo, sin duda. Que siga vivo, además, tampoco me sorprende, porque al final esta gente de CD Projekt Red son especialistas en eso, en coger y hacer que juegos para un jugador tengan una vida larguísima. Lo hicieron con todos los juegos de The Witcher y siempre les han ido dando contenido gratuito, otro contenido de pago, pero muy grande. O sea, siempre ha sido la característica principal. Entonces aquí lo que pasa es que como la liaron tanto, fueron demasiado ambiciosos, lo hicieron mal y luego se encontraron con que incluso les retiraron, que yo no lo había visto nunca, a un triple A que lo retiraran de la tienda de PlayStation. Sí, sí. Pues claro, no han seguido el trabajo habitual que hacían de ir cogiendo y enriqueciendo el juego, y además con el aplauso de la comunidad normalmente por eso, porque los recibían mucho más contenido del que habían pagado en su momento. Y eso, pues oye, siempre se agradece. Pero aquí habían recibido mucho menos de lo que esperaban. Y eso ha sido la pega que tengo, pero es un gran juego. Y empecé, como has dicho, se veía de escándalo. Uh-huh. Pero vamos, dejar colgada a la gente no está bien. No creo que eso ayude a la imagen de CD Projekt, sinceramente. ¿Qué es lo que les faltaba? Y bueno, llegamos ya al final, ¿eh? Porque todo se acaba. Y mira que nos hemos dejado como muchísimos juegos. Remnant 2, Lords of the Fallen, yo qué sé, muchísimos, ¿eh? Pero es que es verdad que creo que tampoco es interesante para el oyente hacer como una retransmisión uno a uno de lo que sucedió, sino intentar quedarnos con lo que al menos a nosotros más nos llamó la atención o creemos que podemos resaltar. Porque creo que fue justo después de darle el premio a Elden Ring a mejor dirección, que ya estaba todo el mundo arribísima, todavía no se había entregado el GOTY, pero bueno, aquí Miyazaki ya estaba animado, cuando se produjo un anuncio. De repente la pantalla en negro, vemos un logo, From Software. ¿Qué está pasando? DLC de Elden Ring. Además, horas antes se había anunciado precisamente un contenido que va a llegar al juego, de un coliseo, bueno. Pues no es Elden Ring, no es Dark Souls, sino Armored Core 6, Fires of Rubicon. Muy llamativo, es cierto que ya había indicios por las últimas ofertas de trabajo de la propia From Software, pero efectivamente se ha confirmado una nueva entrega de la serie que va a llegar en 2023 y poco más podemos decir. Más allá de, bueno, pues de que regresa esta serie de robots gigantes con batallas, personalización y que a ver qué tal sale, por supuesto. Recuerdo que Víctor decía como en tono jocoso, ¿será esto como un Dark Souls ambientado en el futuro? No, es Armored Core. Sí, yo es que esta saga no la jugué en su día. Debe ser que la anterior entrega fue hace mucho o al menos se me quedó tapada por otras cosas. Yo creo que en Xbox 360, o sea que Xbox 360, claro, es que ha llovido bastante y bueno, y sobre todo que sí que me sonaba con From Software, porque cuando vi que hablaban de cenizas, hogueras y tal, ya es que es como una palabra que solamente pueden utilizar ellos y bueno, está bien, tiene buena pinta y también casa con lo último que tenían que sacar, digamos, o casi último en el evento, porque sí que quedaba esa idea de cosas así un poco más misteriosas que quedan por ver dentro de muchos años, me imagino. Bueno, o este 2023. De momento 2023, pero bueno. De momento. Ya veremos. A ver, este juego a mí me produce muchísima curiosidad porque antes de que From Software hiciera Demon's Souls y bueno y los Dark Souls, había sacado ya varios juegos, de hecho un montón, y no habían sido demasiado bien apreciados. Tenían su público, porque de eso pues eran bastantes, Pero vamos, en Metacritic, para que os hagáis una idea, el que menos nota tiene un 43, pero es que el que más tiene un 78. Anda, que se compara con lo que han hecho después. Entonces, después de todos estos años de haber sacado tantos juegos que no han fallado, o sea, es uno de los estudios más fiables que hay ahora mismo en todo el panorama, y que saca juego tras juego que es vende, pero que además tiene muy buena nota y muy buen seguimiento por la gente. A ver qué hacen con Armored Core. Tengo mucha curiosidad. O sea, sacan un juegazo de mechas que me apetecería mucho. Pero ya digo, los anteriores, no, ninguno, si no has jugado, no te pierdes nada, de verdad, Sofía. Yo jugué el que salió para 360 y la verdad lo dejé a las 2 horas o algo así. No, me aburrió bastante. Sí, yo creo también From Software ha vivido mucho de estos juegos de robots, que es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero había uno en concreto que era como parecido a los Dark Souls y que a la gente le molaba o le veían como el mismo tipo de estética. Mira, aprovecho, como esto es un podcast, para pedir a los oyentes si saben cuál me puedo referir, que es así como sí, de robots. Y es estilo un poquito Dark Souls. Yo creo que también From Software han visto un poquito ahí donde estaba el nicho y han aprovechado y han hecho este también, ¿no? Bueno, a ver, From Software es que es una empresa que ha hecho absolutamente de todo, que todo el mundo recuerda evidentemente por los últimos tiempos, pero que llevan en activo desde el 94, desde que yo nací, empezando con los Kingfield, pasando por Armored Core. Recuerdo también un juego de ninjas, el Ninja Blade, que hicieron, que era un juego también mediocre, algún Tenchu. Lo que quiero decir es que no todo ha sido perfecto en su trayectoria, y claro, lo interesante es en estos 10 años del último Armored Core, como empresa, como compañía creadora de artistas, ¿qué han aprendido y qué han podido aplicar en la nueva entrega? Eso va a ser lo interesante, ver este proceso desde ese Armored 5, en el que ellos se han trabajado en Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Deracine, Sekiro, el Elden Ring. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué lección podemos sacar y qué aplicar en otros proyectos? Eso será lo chulo. Dicho esto, llegamos al final. Llegamos al final porque Naoki Yoshida, Yoshi P para los amigos, porque yo ya me considero su amigo, salió para presentar el nuevo tráiler de Final Fantasy XVI. Se nos dijo que iba efectivamente a aparecer en la gala de premios. Ya se había acotado fecha de lanzamiento en verano de 2023, pero poco más. De manera que el interés estaba precisamente en seguir poniendo la lupa y conseguir una fecha exacta. Ya la tenemos. Va a salir el 22 de junio en exclusiva para Play 5. Lo que hemos visto ha sido un nuevo tráiler donde efectivamente aparecen ese enfoque como más oscuro, la presencia de los dominantes, que son seres humanos que llevan dentro los Eikon, estas invocaciones de la saga. El cómo torna hacia la acción respecto a la entrega anterior, y en general tiene una pinta estupenda. Esto de las naciones que ya comentamos en su día, cómo hay distintas regiones, cada una con sus problemáticas, y la importancia de los cristales, que es ya como una seña de identidad en la saga. ¿Qué decir? Por cierto, también en cuanto a lo de que sale el 22 de junio, es que ya se especula muchísimo porque parece ser que es una exclusiva temporal de 5 o 6 meses y que a partir del 31 de diciembre podría, y esto ya es una interpretación, podría llegar al resto de plataformas. No lo sé. Yo de momento me pongo en ese supuesto porque el Sergio, que está ahora mismo en diciembre de 2022, no tiene Play 5 y no tengo muy claro si la tendré para el 22 de junio. Lo tengo que confesar. Este es precisamente el juego para el que el día 12 a las 7 de la tarde saca la edición de coleccionista. O sea, se puede reservar la edición de coleccionista. Uh-huh. Y tengo mucha curiosidad por ver primero cuánto cuesta y luego qué incluye. Porque las otras ediciones ha salido edición estándar. O sea, va a salir la edición estándar y va a salir la edición deluxe, que dependiendo de la tienda en que lo compres, tiene una portada u otra. Lo que es una puñeta para mucha gente, la verdad. Uh-huh. Y lo que no han puesto es la edición de coleccionista todavía, que esa sale para el día 12. Entonces, bueno, yo tengo mucha curiosidad. No hay precio, pero contenido sí, ¿eh? O sea, el contenido sí que ha salido, pues, que yo lo he visto y me ha puesto los dientes largos. Yo imagino que costará 300 euros o por ahí como madre otras mía. Veces, ¿eh? Por eso el de Baldur's Gate he decidido que no lo cogía uh-huh. esperando algo parecido. Y no me sorprendería porque la edición deluxe cuesta en torno a 110 euros. Entonces, claro. Esto tenemos que... Eso es un melo. Es que esto es un melo. Sí, o sea, es que hay que hablarlo. Porque esto, para, a lo mejor hoy no es el día, porque a lo mejor vamos un poco mal de tiempo. Pero va a haber tiempo para comentarlo. Comentario va a caer. Sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, el juego ya sabemos que con esta línea... iba a decir de PlayStation, pero Microsoft es que esta semana ha anunciado lo mismo, que va a subir el precio de sus juegos de primera línea, ¿no? Pues igual, PlayStation 5, Final Fantasy XVI va a costar 80 euros. Vale, ya asumimos que es así. La edición deluxe, que lo que trae es una steelbook y un mapa de tela, efectivamente 110 euros. ¿Valen 30 euros una caja metálica y un mapa de tela? Lanzo la pregunta, bueno, porque yo creo que no. Y, pues no, no, no para nada. Si ni siquiera está dibujado por Yoshitaka a mano, menos. O sea. Es que 110 euros, ¿qué me estás contando? Y luego la edición coleccionista, que es verdad, la foto que ha salido es preciosa. La caja, madre mía, con esas ilustraciones, preciosa. Efectivamente de a mano, la steelbook, el mapa de tela, la figura, es que la figura de Fénix contra Ifrit, Dios mío. Y los pines, que esto es muy Square Enix, lo de incluir pines con todo. No se sabe el precio, pero ya digo, yo calculo 300, ¿eh? Sí, sí. O sea, está por debajo de 300, es barato, comparado con lo que suelen hacer, o sea, que sí, no me extrañaría nada. Uf, que es muy bonita. A ver, y encima habrá que pegarse mañana, porque estamos grabando un domingo y esto es el lunes, uh-huh. para poder coger y comprarla a 300 pavos, o sea, sí. en fin. Sí. Eso efectivamente es todo un melón. Hay otro melón. Y es que parece ser que va a ir doblado en español latino, uh-huh. en castellano. Sí, español sí. latino. Entonces, pero no se sabe nada si en español de España. Hombre, yo espero que sí, que sea el primer Final Fantasy doblado en castellano. Porque creo que hasta el momento no ha habido ninguno, ¿no? De la línea principal, no. Eso está claro. Pero esto es como todo. He leído como muchas opiniones de personas que dicen, pues, si no sale en español, no lo compro. Pero juego en japonés. Yo no sé si eso juega en contra. Si tú no lo compras, ¿crees que el siguiente lo van a sacar en español? O no va a ocurrir porque es Final Fantasy y siempre habrá gente que lo compre. Pero con otros lanzamientos, si no lo compras, yo creo que va en detrimento. Al final la gente dirá, vale, pues si no venda... Esa lógica estoy absolutamente de acuerdo contigo, si no fuese porque, como tú bien dices, es Final Fantasy. Y claro, es verdad. Va a vender como churros. Entonces, sí. es que incluso aunque haya cuatro que decidan que si esta vez no lo doblan, no lo compran, primero, ellos se van a perder un juegazo que por lo menos sale en castellano, se puede jugar. Y encima puede ser en inglés o en japonés. ¿Que sería mejor doblado? Pues hombre, obviamente, yo lo prefiero. Pero que vamos, a mí no me va a parar nada para tenerlo porque esté en inglés o en japonés. Que llevo jugando todos Final Fantasy en inglés o en japonés. Claro. O sea, que no me preocupa. ¿Que lo quiero doblado? Por supuesto que sí. Sería el primero que se hiciera. Creo que lo comentamos. Eso como con Rocksteady. Como Rockstar. Otros que tampoco doblan y venden a expuertas. Espero que lo saquen, sería lo suyo, estaría muy bien. Se me haría muy raro, un GTA o un Red Dead Redemption en castellano, la verdad. Sí, efectivamente, entenderlo sin tener que estar leyendo subtítulos mientras conduces sería un detalle bonito, ¿no? Sí. Porque tela. Por pedir. Entonces, sí. No, pero si es que tiene delito, si es que cuántos cientos de millones llevan vendidos, si es que encima, por lo menos los de GTA, los otros andaron por los 80 millones o así. Yo creo que podrían dedicar esa minúscula cantidad de dinero de inversión a doblarlo, pero bueno, ya no te digo, y con Final Fantasy no vende tanto, pero es la misma historia, debería doblarse, pero que si no se dobla, por lo menos está en castellano y suele tener una buena traducción, al menos últimamente, eso ha marcado. Que mucha suerte con esa edición coleccionista, si la puedes pillar. Yo ya me bajé de ese carro porque, como tú comprenderás... Tú ya lo hiciste. No, y que el mero hecho de tener la consola ya me parece una edición coleccionista de como jugador de algo, ¿no? Porque... Oye, que lo mismo está siendo profético. En packs, ¿no? Exacto, y sale una edición de colección. Hombre, si hay un mes de consolas para PlayStation 5, yo creo que será este, ¿no? Ya, a día de hoy, desde luego, si quieres la consola, te tienes que gastar 800 euros. 800 euros más la 300 euros de la edición coleccionista, te sale la broma, no sé, a 1.200 euros, a 1.100, es que me parece... Absurdo. Vamos, una locura. Por lo menos no sale en VR, que encima tendrías que comprarte las gafas. Ya. Completamente. No, pero hombre, yo me imagino que si saca una edición coleccionista, a lo mejor es un poco más cara que lo que es, digo, una edición coleccionista, una PlayStation tuneada con Final Fantasy. A lo mejor es un poquito más cara, pero debería salir por eso por los 550 o 600 euros. No sé. Porque no sé. Esto de los packs salvajes se acabará, ¿no? Quiero decir, ya está bien. No sé. Yo de entrada ni tengo Play 5, ni se le ve ni se le espera, y te digo la verdad. Así que, bueno, ahí quedará en el que si no lo puedo jugar en junio, lo jugaré al año siguiente en PC. Verás tú que tampoco me va la vida. Lo importante son los juegos. Y al final, si es bueno en junio, va a ser igual de bueno el año que viene. O en Navidades o lo que sea. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí los Game Awards. Esto ha sido y mucho más lo que he dado de sí en cuanto a juegos, anuncios. Nosotros nos lo pasamos muy bien, ya digo, fueron 3 horas cargada de un montón de material que ha llenado incluso un episodio como este. No sé si será el último de este año, insisto, porque la agenda la tenemos muy apretada la próxima semana y la siguiente ya es Navidad. Pero haremos lo que se pueda, ya sabéis que aquí hacemos todo de manera artesanal y rústica, que no somos ningún medio profesional ni tenemos los recursos para hacerlo. Nos despedimos, si os parece, del programa de hoy. Y ponemos punto y final a este episodio tan peculiar, peculiar como ha sido esta gala de los Game Awards. Así que nada, que nos vemos este jueves con un Responde, eso sí que no lo podemos olvidar. Sofía, nos vemos entonces. Pues sí, a pesar de que pueda ser el último, con muchas ganas de continuar y nos vemos en 2023, si este es el último programa. Wow. Y que vaya súper bien el próximo año, sí, que sí, yo sí. Creo que para los videojuegos va a ser un gran año, la verdad. Ahora empiezan los chistes de nos vemos el año que viene. Es el momento. Es el día siguiente, tomándonos unos churros. Yo ya estoy pensando en irme por aquí de fin de año, ¿eh? Ya se lo estoy dando a entender a Miguel. Yo quiero discotequilla, yo creo, este año. Quiero fiesta. Muy bien, y lo mismo a Traders, que ha sido un placer y que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y sí, deseo feliz año y felices navidades a todo el mundo. Si no nos vemos durante estas fechas, vamos, no nos vemos casi seguro, pero si no estamos en el programa. Ah, y me despido con otro melón. ¿Os habéis dado cuenta que en todo el programa, en todo el programa de los Game Awards, no ha habido nada de Microsoft? Ya. ¿No han presentado nada? Y estaba Phil Spencer, y ahí lo dejó. Sí, y estaba Phil Spencer de espectador. Curioso, ¿no? Curioso. Es verdad que siempre se nos dice, no, el año que viene es el bueno. A ver si ocurre. Lo dejamos ahí. Bueno, pues nada, nos vemos este jueves. Un saludo, amigos. Adiós.